Algo. Hostias, qué musicote. Bueno, muy buenas a todos los que nos estéis escuchando, que por ahora mismo son 17 personas, 18 y subiendo, 20. Estamos en la grabación o emisión en directo, joder, está 27 ya, de la keynote de Apple de la WWDC del año 2012. Y de momento, porque vendrá más gente según avance la tarde, estamos el amigo Mitch. Estamos el amigo Mitch. ¿Qué dice de musicote? Bueno, el amigo Mitch nos responde. Está también el amigo Chema Hoyos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, qué susto, digo, bueno, a ver si soy yo. Chema, que estamos desvirgándole en esto de las keynote en directos. Tengo miedo. Que tiene miedito. Esto no duele. Tengo miedo. Esto no duele. Bueno, veremos a ver si puedo aportar alguna cosa. Sí, hombre, sí. Tenemos que amigo sí, Mitch. Ya hablas como así. ¿Qué pasa? Hombre. A la tercera. O a la cuarta. ¿Qué pasa? No, es que... Bueno, yo os explico. Estoy... Hola, ¿qué pasa, Nachete? Estoy en un curso... Y entonces tengo un auricular, el curso, y por otro auricular, el Skype. Y soy un hombre y solo puedo hacer una cabeza. Así que vamos a ver cómo me sale esto. Bueno, un par. Y tenemos también al amigo Mayón. Muy buenas. Buenas tardes. Dispuesto a criticar a tope Apple, ¿no? Bueno, lo que haga falta. Al final, el interés que tengo hoy es si presentan algún iMac, porque el mío ya del 2008 requiere jubilación. Así que estoy a la espera de que presenten algo también de iMac, aparte del iOS 6, que ha salido ya bastante claro que van a presentar. Pero tú, ¿deseas un iMac o esperas un iMac? Quiero que saquen los nuevos iMac, que expliquen si sacan los nuevos con los nuevos procesadores de Intel, ¿no? Los Ivy, no sé cuántas. Sí, sí, los Ivy Bridge estos. Pero la pregunta es, ¿esperas o deseas? Hombre, deseo que salga porque me quiero comprar uno y no me quiero comprar uno ahora para que luego en octubre me hagan la broma. No voy por ahí. Sino que tú crees que van a salir o no. Si van a salir, no sé, creo que no, porque parece ser que todos los rumores van en línea de los portátiles de presentar algo, porque es un poco el rumor que hay. Luego está el rumor de lo del iPhone 5, si presentan algo será simplemente el aviso de que lo van a presentar o de que lo van a sacar en octubre. No creo que presenten nada relativo a iPhone hoy. Yo, vamos, pienso. ¿Y tú, Chema, qué opinas? Pues yo lo único que espero en realidad es el iPhone 5. No tengo ahora mismo interés en otra cosa que no sea. Pues más me parece que te voy a decir por dónde ha venido, ¿eh? Pues sí, vas a quedar con adiós, estaba aquí hasta otro día. No sé, yo tengo esperanzas de que por lo menos digan algo, por fechas de presentación o no sé, alguna cosilla. Yo creo que te vas a quedar con las ganas también, ¿eh? No, pues nada, veremos a ver. Estamos de acuerdo todos que sale hoy, ¿no? Bueno, que lo anuncian. Bueno, hay una foto muy reveladora que han sacado del montaje de la presentación, vamos, y estaban montando un cartelón muy grande con iOS 6, o sea que tiene toda la pinta. Sí, no, en eso no va a haber sorpresas, si lo sacan, bueno, que es lo de siempre, no lo sacarán realmente, o sea, lo harán una demo muy bonita de las características principales y saldrá la beta. Pues sí. Lo que hemos visto, también ha habido un vídeo filtrado con algunos. Con una beta. No hagas spoiler, que no he querido ver nada. Amén. Pues ya está. Pero vamos, hay poco que ver, ¿eh? Hay poquito que ver. No, la verdad es que el vídeo, como sea eso. Estamos jodidos. Pues sí, no sé, esto yo creo que ya o empiezan a innovar o. No sé, la gente se aburre, ¿eh? Y no sé, ahí ves Android que van sacando versiones demasiado rápido para que la gente actualice incluso, pero van sacando novedades y Y está ahí también el aunque suene un poco extrañísimo, yo creo que el arranque del Windows 8, la salida de Windows 8 va a arrastrar a que salgan más dispositivos en Windows Mobile, o sea, en Windows Phone, perdón. Y estos siguen en un poco que todo es lo mismo. Si comparas el iOS 4 con el 5 o el 3 incluso, yo sé, todo es como muy parecido. Vale que van haciendo pequeños cambios, pero yo qué sé. Hombre, son pequeños cambios importantes realmente. Sí, bueno, le han puesto un gestor de... En la última le pusieron un gestor de notificaciones. Sí, pero que la diferencia entre tenerlo o no tenerlo es como la noche y el día. Claro, pero lo tenían que haber tenido desde el principio, ¿no? Bueno, yo sí, qué sé, un gestor de notificaciones, lo de siempre. Pero bueno, más vale que nunca. Vamos a ver, yo es que sigo esperando que el Tim Cook empiece a sacar los pies del tiesto en algún momento, porque, bueno, no es Steve Jobs, ¿no? Y se supone que va a hacer las cosas sí, ligeramente un poco distintas. A mí lo que, por ejemplo, digo que me preocupa y mucho es que no hayan presentado todavía los portátiles. Porque ya, eso, pero... que haya que recurrir a los portátiles para Keynote, suponiendo que los saquen, significa que el resto tiene poca chicha. Pues sí, de todas maneras, no sé, yo se estaban hablando de nuevos ¿cómo los llaman? Los Power, los MacBook Pro, ¿no? Más cercano a lo que es lo que es el MacBook Air, porque al fin y al cabo estamos viendo todos los ultrabooks que están saliendo y los tablets que están empezando a hablar y de Windows 8 y todos vienen muy finitos y tal, no sé, ya quizá el PowerBook se ha quedado un poco... Bueno, y los que nos estáis escuchando, a ver, ¿qué os parece? ¿Qué opináis? Que aquí se han puesto a hablar de fútbol, por lo que estoy viendo. Debe ser que no. Mitch, no, los comentarios no les convencen. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hasta tú, macho, dices, has puesto 1-1 en la porra. O sea... A ver qué dice la peña del chat. ¿Qué piensan que va a salir? Tenemos ya unos cuantos. Bueno, nos están escuchando, si no veo mal, 53. Y en el chat por aquí está participando Peña, que viene y saluda y todo eso. Así que nada, irnos dejando vuestros comentarios y los iremos leyendo. Bueno, todo esto... Me he tenido que quitar los cascos. No sé si habéis dicho algo interesante o qué. No, no suelo decir nada interesante. No te has perdido nada. Bien. Bueno, el tema ITV, por lo que dicen por aquí... que sería muy bonito, pero va a ser que no. El amigo Álvaro quiere un MacBook Pro de 15 con pantalla display, que lo sé yo, que me lo ha dicho. Yo un MacBook Air no. con retina display y 8 GB de RAM, pero creo que ambos nos vamos a quedar con las ganas. Bueno. No te creas. No me habéis preguntado a mí. ¿A ti no te hemos preguntado? No. Venga, Mitch, ¿qué crees que va a salir? Me alegra que me hagas la pregunta. Además, sé que no te la creo esperabas. Que... Has pillado en fuera de juego. Nada, yo creo que van a presentar el iOS 6, el Mountain Lion, y por una parte creo que si salen los Mac con Retina Display es un avance suficientemente gordo para decirlo, pero es que hay hora y media solo. Quiero recordar que solo había hora y media de Keynote. Entonces, en hora y media van a presentar un sistema operativo, van a presentar otro sistema operativo y van a sacar nuevos ordenadores y encima un teléfono. Uf, no, el teléfono demasiada creo, playa. El teléfono yo creo que ni de coña, pero ni de coña. No. Que sería muy bonito, ni... pero ni de coña. No, yo creo que de ir... Sistemas operativos y el hardware. Los portátiles en todo caso, no sé. A todo esto quedan 9 minutos para que empiecen. Y bueno, podéis. Vamos a ir abriendo las páginas, ¿no? Vamos a ir exactamente. yo lo voy a seguir por Mac Rumors. Yo lo sigo siempre por Engadget en inglés, que lo tienen muy bien montado siempre con fotos, etcétera. Vamos a poner Engadget en inglés, hombre, que siempre. Yo lo sigo por esas dos siempre. Pues yo lo voy a seguir por la Pelesfera, para llevar la contraria. Fuera del podcast. Ese nombre no se puede decir en este podcast. Pero ¿por qué no? Algún día espero que nos expliques por qué. ¿Qué te han hecho los de los amigos de la Pelesfera? No digas eso. Uy, los de Engadget, qué bien se lo han montado, ¿no? Sí, siempre lo hacen así, más o menos. Con el scroll de las fotos, etcétera. Chavales, seguidlo por Engadget en inglés, que se lo han currado un huevo. ¿Os molaría algún año una cosa de estas? Hombre, si me lo pagas tú, sí. Ahí está. Pues sí. ¿Qué tengo que pagar yo? Hombre, o tú o algún oyente que quiera invitarnos. No, te digo, o sea, no que te lo pague yo, sino que si me implante, pues sí, me gustaría ir. O sea, desde el punto de vista etéreo que supone ir, como si me preguntas, ¿te apetece ir a la luna, no? O sea, cosas así, ¿no? Como si te pregunto que si te apetece ir al cine. Suponiendo que pudieras, que tuvieras la pasta para ir, o que estuvieras unas vacaciones y casualidadmente pasaras por allí. Si tuviera vacaciones, no. Porque son conferencias para estar ahí a tope y no. Pero sí. Estar solo en la keynote, digo. Ah, en la keynote, dices. Ah, hombre, sí, en una keynote esta sí, en primera fila es el posible. Joder, pero pensé que hacías algo. Que quería que hicieras a ir a un WWDC. No. Pues yo antes con Steve, sí, pero ahora no sé, ¿eh? Ah, borrico regalado. Qué carajo. No, voy, ha dicho que si puedes permitirte, no que te regalen. Ah, ¿que te lo regalen o no? O sea, la premisa de Mitch es que puedas ir. Pero si no que les haga de face. Que tú puedas ir. Hombre, si puedo ir, sí que iría, la verdad. El circo este que monta Apple siempre estaba interesante. Aunque no sé yo, porque todo lo que empiezan a plantearse es que la burbuja de la acción de Apple está por explotar, que si no empiezan a sacar productos otra vez rompedores, eso que yo pueda hacer plof, y sé de uno y dos que tienen por ahí acciones de Apple que deberían estar pensando qué es lo que va a pasar, porque me parece que Europa ni Estados Unidos rescatan aquí, ¿eh? Si la acción se va al carajo, pues se va al carajo. No creo. Pues ya saben lo que tienen que hacer. Ya, comprar acciones de Samsung. Oye, por cierto, el Smart TV este de Samsung que están anunciando muchísimo en televisión, qué buena pinta tiene. Ya podía aprovechar Apple y sacar una cosa curiosa de televisión que no está ni en los rumores. Muy buena pinta, ¿en qué sentido? Porque yo lo que he visto, bueno, me parece que es un quiero y no puedo. ¿Has visto el anuncio de televisión último que están poniendo ahora en España? ¿Cómo? Sale los gestos moviendo las pantallas y tal. Y otro día en el canal este, canal Club este que venden en Digital Plus, ¿vale? Venden, hay un canal que hacen venta por catálogo, salía una demostración bastante extensa de cómo se hacen los gestos para abrir aplicaciones, las aplicaciones, lo de escribir, chatear en Facebook mientras estás viendo un canal, con lo cual estás viendo un partido de fútbol y estás chateando a la vez desde la televisión, y tenía muy buena pinta, muy buena pinta. Además incluyen una garantía por la cual te van a ir instalando nuevas tecnologías saliendo en la misma televisión sin que tengas que cambiar nuevas aplicaciones, etcétera. No sé, tiene bastante buena pinta, la verdad. Pues yo sinceramente creo que es un quiero y no puedo. De sí, muy buena pinta, muy buenas ideas, pero mal implementadas. ¿Por? Pues porque estoy convencido que con un mando a distancia de estos de cuatro ejes simplemente hago las cosas 50 veces más rápidas que tú con la voz. No sé, pero que es la línea, ¿eh? Fíjate que sacan todo el tema de Kinetic por voz, controlando los canales de televisión con la Xbox 360 y eso, digamos que es un poco la sí, tendencia, sí. ¿Eh? Pero la tendencia tiene que ser, ponme volumen al nivel medio o al 50. Lo que no puede ser es que estés en el 15 y sube volumen, sube volumen, sube volumen, sube volumen, sube volumen. No lo sé. Son detalles de software, chicos. Eso, nah, no, eso tiene que poner una inteligencia tipo Siri que diga, claro. No le oigo, no oigo. Sube el volumen, que lo puedes decir pues de varias formas. O que según lo que digas tú de alto, te lo ajuste. Claro. No oigo. Pues en plan, que pegues un grito de no te oigo y entonces lo subo un montón o algo. Porque yo los vídeos que he visto es de siguiente canal. No, pero y luego con la mano. ¿No habéis visto cómo mueven la mano para pasar fotografías? Sí, sí. O para abrir aplicaciones. Pero el click. En lo que tardas tú en hacer el gesto de mover fotografías con la mano, yo he hecho 3 veces clic al mando y paso 3 fotografías. Bueno, chicos, pues yo qué sé. Pues sí, y hablando y dictando al ordenador, escribes más rápido tecleando. Si tú estás de acuerdo. No, pero, si está bien implementado, no. No sé yo. O sea, si yo digo, estoy hablando con Mayón y me lo estoy pasando muy bien grabando un podcast y de la Keynote, ¿vale? Y esto me lo muestra, está bien. Ahora, si tengo que decir, estoy grabando con Mayón, no, atrás, que no es la H, que es la J, atrás punto, ya la hemos liado. Entonces ya es más rápido el teclado. Ese es el problema. Mira, ya tenemos aquí a Fer, que llega in extremis. Por cierto, que hay un par de portátiles encima del escenario y no se sabe muy bien si son de los del modelo nuevo, modelo antiguo. Puede ser. Bueno, aprovechamos para dar la bienvenida a Fer. Muy buenas. Hola, hola. Ah, por cierto, decía en los comentarios que hoy es el día de Siri en español, a ver si es verdad. Ya va siendo hora. Sale, ¿no? Antes en albano kosovar que en español. Cuando tenemos 73, según esos televidentes, yo diría oyentes. Esperemos que sean escuchantes, ¿no? Que dicen nada en la cadena ser, ¿no? Oyentes. Están viendo el partido y escuchando a nosotros nuestros propósitos. Yo los portátiles, sinceramente, creo que son o los antiguos o los nuevos si no han modificado nada. Pero si hubiera nuevo diseño, no estarían ahí. ¿Me ponéis un poquito al día de qué estamos hablando? Estamos hablando de la Keynote de la WWDC. Ah, pero te digo, está ya en marcha, ¿no? No, no está en marcha, no está en marcha. Ah. Estamos viendo a través de Engadget.com, a través de MacRumors, a través de Apple Esfera. Y entonces comentaba Mayón que hay unas fotos de unos portátiles. Que se pueden ver en Engadget.com en la versión, digamos, inglesa, o sea, americana. Y ampliándole con el estupendo zoom del control de mi Mac, pues sí, parecen delgaditos y tal, pero no sé si serán los nuevos o si son MacBookers. Esto ni idea, es lo mismo un poco lo que están pensando la gente de aquí de Engadget. Dice que de donde están sentados que ellos no ven, que se ven, no, pero no son capaces de ver lo que son. Es lógico. Son las 7 en punto ya, es decir, las 9 de la mañana allí, o las 10 de la mañana, perdón, con lo que debería estar empezando ya, ¿no? Pues debería. Parece ser que ya empiezan con la música. Bonito, Fer, ¿tú qué esperas? ¿Qué esperas y qué deseas? No espero más o menos lo que es casi que lo que espera todo el mundo. Novedades sobre el sistema operativo, tanto de escritorio como de móviles, nuevos portátiles, quizá el iMac, supongo que sí, pero por ejemplo iPhone 5 o 6, como se le quiera llamar, no lo espero, ni de casualidad. Y no sé, nada más. Supongo que también se ha hablado de algo en televisores, pero no sé si será el momento. Es que yo creo que Apple no suele sacar demasiadas cosas a la vez porque sabe que la gente no puede comprarse todo a la vez. Está presentando, el arranque de la presentación lo está haciendo un iPhone con Siri. Y bueno, está haciendo un pequeño chiste introductorio. Dice que cuántos desarrolladores hacen falta para cambiar una bombilla. Dice que ninguno, porque es un problema de hardware. Entonces lo están presentando primero con un Siri diciendo tontunas. Tontunas porque se mete con Android. Pues no, en concreto con Samsung, diciendo que está muy interesado en las cosas nuevas de Samsung, que no va a presentar un teléfono sino una nevera. No sé si son bromas que están poniendo en directo, sí, creo que sí. Sí, pero cuando, ¿ves? La peña se empieza a descojonar en plan... ¿alguno de vosotros ha trabajado, ha usado Ice Cream o Jelly Bean? ¿Quién se ha inventado estos nombres? Ben and Jerry, o sea, los de los helados. Claro. Entonces, pues la gente se descojonará, pero luego cuando llegan otros y sacan vídeos contra Apple, pues todos son hostias. De joder, mira lo que hacen. Se ríen menos, sí. A mí ya me han hecho el trabajo de soltar la crítica. Ya sube. Así que la dejo pasar en esta vez. Hemos tenido polimalos, ¿no? Joder, entonces, oye, ¿estamos aquí todos malos o qué? Bueno, Trekkie no mucho, pero... Ya que... Depende de cómo le pille el día también. Yo estoy en plan zen, esperando. Yo al final valoraré y diré, esto es una puta mierda, pero entonces ya hay que vivir de ilusión. Ah, vale, sí. Hoy no está en uno de sus días. Crear la ilusión para luego destruirla, ¿no? Sí, es mucho mejor. No. Yo es que ya no me hago ilusiones, sinceramente. Ah. Yo ya hace tiempo que aprendí que las keynote hay que esperar siempre lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Y si te esperas lo peor, mejor todavía. Y así no hay sorpresa, porque es que realmente suelen ser keynote muy normalitas, con alguna cosita, ¿no? Pequeño brillo, que ahí dices, hostia, como mola. Pero, ¿qué es eso? Un espejismo. Yo de hecho, esto me espero tampoco, que creo que me va a sorprender. Claro, yo estoy un poquito con esa intención, o sea, de que me sorprenda, porque no me espero nada. Bueno, pues nada. Están hablando del tamaño que tiene este tipo de eventos de Apple, la Worldwide Developer Conference. Que iban a hablar del tamaño de su instrumento, que es lo que están haciendo. Mira cómo la tengo, cuánto mide. Es la parte, digamos, esa, sí. Ahora entrarán en las cifras casi seguro, vamos. Ya están con ellas. Están en las cifras de qué grandes son las conferencias estas con 60 países, o sea que hay representantes de 60 países, etcétera. Y ahora yo creo que van a entrar a ver el tema de las aplicaciones, cuántas venden. Ahora sí, ¿no ves? Ahora ya sí están en el momento qué grande la tengo. Dicen que han cerrado Apple durante una semana. 400 millones de cuentas en la App Store. Chema, ¿estás ahí? Por aquí ando. Ah, es que, habla, tío, habla. La gente quiere oírte. Vale. En el chat he visto que alguien ha puesto que en la manzana más están dando streaming de... Y lo están dando y parece ser que hay alguien en la conferencia que lo está retransmitiendo. Por si lo queréis mirar. Sí, la calidad suele ser un poquito deficiente, ¿no? Sí, no está muy bien, ¿no? Pero bueno, algo se ve desde el patio de butacas. El Tim Cook que se ha vestido estilo Steve Jobs, ¿no? Parece. Con camisa en vez de jersey, creo. Con vaqueros, tal. Bueno, es la marca de la casa. Mira también el... Vamos, que suelen salir todos más o menos. No, pero una camisa oscura, ¿sabes? No sé. Normalmente suele irte con camisa clarita, si no recuerdo mal. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero bueno, lo que tiene Apple es que cada uno se viste como le sale de ahí abajo, como todo el mundo, la razón del mundo, así que bien por ellos. 30 billones, o sea, 30 mil millones de bajadas de aplicaciones del Apple Store y 650 mil aplicaciones en el Apple Store, de las cuales 225 mil son para iPad específicamente. Oh, qué bien. ¿Y qué han entregado? Y ya han pagado 5 mil millones de dólares a los desarrolladores. 5 mil millones más lo que se han quedado ellos. Sí, claro, imagina, porque eso es el, te dan el 33, ¿no? No, si se queda en el 33. Bueno, pues mira, no está mal. Para tapar agujeros. A ver, un segundito. Que voy a responder Javi System, que pregunta si estamos retransmitiendo en directo. Y le damos también la dirección. Bueno, pues llevamos 7 minutos, están en fase lo de siempre, qué grande la tenemos, qué guay somos. Y poco más. Pues sí, a ver si entran en materia. Esto es lo de siempre, ¿no? Si estás allí o estás viendo el vídeo, pues está bien. Pero si estás aquí hablando... Hombre, confirmado, está confirmado, confirmado el iOS 6 prácticamente, pero vamos, lo que importa es ver qué es lo que cuentan del iOS 6. Y que hay más, porque si es solo iOS 6, pues no sé yo. ¿Y lo que es iOS 6? Lo que hemos visto en esos vídeos beta que ha estado por ahí. Que cómo sea eso de verdad. ¿Cómo va a ser eso? Ah, bueno, yo lo que sé, chicos, estos de desarrolladores, lo suyo que hablen de sistemas operativos. Difícilmente deberían presentar mucho tema de hardware. No, yo no he dicho hardware, hablo de iOS 6. Yo quiero iOS 6, desarrollo a tope. Ya. Novedades. Y sinceramente, un diccionario no es una novedad. Pues creo que toca entrada mañana en treki23.com. Esto es una del señor Treki echando espuma por la boca. Diciendo que en la versión 6 ya tocaría meter algunas cosas que no se han metido. No, realmente llevan tocando años, pero bueno. Uno ya sabes que esto va poquito a poco. Bien es cierto que yo creo que ya han cubierto las lagunas más importantes, quedan pocas. Bueno, creo que van a presentar lo del tema del GPS ahora, porque andan con un vídeo de un tipo comentando que qué bonito es el bosque, pero si no pudiera encontrar mi camino a través del bosque, o sea, esto huele a... A mapas, ¿no? A mapas, que la novedad en principio debería ser que se salen del tema de Google, de Google Maps, pero bueno, vamos a esperar a que lo digan, ¿no? Sería lo suyo. Eso, hombre, ha habido una serie de compras que ha ido haciendo Apple al respecto de empresas, digamos, de planos. Ya ha habido algunos avisos, como por ejemplo que el iMovie y el iPhoto ya utilizan Open... ¿Cómo se llama esto? OpenStreetMaps, ¿no? Sí. En vez de Google Maps. Perdona, según la traducción que comentan en Apple Esfera, es un hombre ciego que está usando un iPhone para pasar por el bosque. Ah. Que tiene más mérito. Es verdad. Es que no había leído lo del blind. Bueno, pues los árboles espero que estén bien posicionados. Por GP se emociona el hombre... Hombre, no sé. Teniendo en cuenta el margen de error que hay de 1 metro, no sé yo qué tal lo va a llevar. iOS 6, patrocinado por los dentistas de Estados Unidos. No sé, están en la clase de Pakistán o algo así. Sí, bueno, también se usa el GPS para bombardear Pakistán, es útil. Lo que pasa es que los droids estos que usa la CIA supongo que no llevan un iPhone dentro y tal. Qué malvados sois, por Dios. Es Bombay. Qué malvados. Ah, no, vale. Bombay creo que todavía no lo han bombardeado. Aunque su nombre parezca indicar eso. Bueno, se dice Mumbai ahora, es que todo cambia. Que somos muy viejos. Es Mumbai. Pero vamos, este es el típico insufrible vídeo inicial de cualquier keynote. Pero además tiene un mensaje claro, porque está mezclando muchas cosas, ¿no? Pues sí, no, lo guay que es aprender con anatomía con un iPad en un país del tercer mundo, con lo cual no sabemos muy bien de dónde han sacado los iPads. Y al principio este hombre ciego, no sé, un poco mezcla rara. Pues sí, no sé, yo supongo que son las cosas que van a hablar, ¿o qué? Y digo yo, la otra vez no habíamos quedado en que íbamos a empezar a retransmitir a la media hora o así de que estuviera empezado. ¿Ah, sí? Yo creo que algo así comentamos. Que sí, esta parte se hace dura para retransmitir. Ya, pero no, luego cuando empieza la otra media hora, a la media hora empieza la otra parte, que es las demos. También es muy duro de retransmitir. Sufrible. Sí, creo que era a la hora, entonces. A la hora. O sea, mejor lo dejamos para el final y hacemos... Ah, esto pues ha sido el keynote. 15 minutos. Mañana nos vemos, entonces. No, es verdad. Si luego al final, por la noche, sacan la en la web de Apple la presentación entera. Por lo menos la otra vez fue así. Sí. Con lo cual, para el día siguiente ya tenemos vista la... Que es cuando yo cojo la... y hago el post. Claro. Diciendo que esto está muy bien, es una puta mierda, y no está muy claro. Está sacando una foto del vídeo de una casa puesta encima de los árboles porque buscaron el posicionamiento con el nuevo OpenStreetMap, no sé, este que van a utilizar. Supongo. Se le fue en altura. Por cierto, mi Galaxy Note, igual que el Galaxy S3, tiene para coger los satélites americanos y los rusos también, con lo cual posiciona mejor. publicidad de Samsung, gracias Samsung. Así directamente, ¿no? Bueno, a ver, no, pero es verdad, coge los Glass, no sé, los Glomner, ¿cómo se llama? Pues bueno, muy bien. ¿Cómo gusta quejaros? Siguen con muy bonitos todas las fotos. Todos los iPhone que sacan en las fotos son el iPhone blanco. Como les costó sacarlo, dice, vamos a... Parece más nuevo, para que no se note tanto que llevan tanto tiempo sin cambiar el diseño, ¿no? Sí, porque bueno, yo ya le enseñé el truco a mi mujer para que haga pensar a la gente que tiene un 4S en vez de un 4, pues... Que se lo lleve a la boca y diga, mandar mensaje a Javier, prepárame un tarde. Y ya está, lo haga o no lo haga. Total, si llega el mensaje no voy a preparar la cena. Ahora está con el iPad también, ahí haciendo cositas. Bueno, a ver, bueno, chicos. Chica con problemas de locución, o sea, se está centrando bastante en cómo los dispositivos de Apple ayudan a la gente, que sí es cierto, o sea, sí que están bastante pensados para la gente con distintas discapacidades. Lo que pasa es que no es lo que tocaba ahora, quizás, ¿no? O lo que esperábamos nosotros, que bueno, que también... Hombre, un poco tienen que contar su historia, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, siempre son estos vídeos un poco aburridos, incluso viejos, o sea que contarlos, imagínate. GLONASS, bien, pues MyFlighty me corrige en el y me da el nombre de cómo se llama el sistema de satélite ruso de posicionamiento, se llama GLONASS. Muchas gracias, MyFlighty. Uy, va. Me hago contar. Nos piden que contemos un chiste. Pues sí. Pero si ya pues, contó Siri unos cuantos. Ya ha contado Siri. Sí. Bueno, Siri ha empezado o cómo. Estoy escribiendo un diccionario nuevo, financiero, de traducción, que la primera palabra es rescate, se dice préstamo con muy buen porcentaje. 3% y sin que nos pidan nada a cambio, aparte del dinero de devolverlo. Ala, ya tenéis el chiste. Mejor el que me ha contado Mike Williams, ¿no? Por Twitter. Dice, un pingüino que se confunde tres veces, ¿qué es? Linux, Ubuntu. No, un pugwino. Creí que era Ubuntu. Bueno, ya ha vuelto Tim Cook a la palestra, a ver qué nos cuenta, porque esto está... Pues nada, eso... Él mismo dice que el vídeo ha sido simplemente un recordatorio de lo que se puede hacer, o de lo que podemos hacer. A mí me ha hecho más gracia lo de gran aplauso. ¿Realmente la gente aplaude porque crea que tiene que aplaudir? No, creo que sale un cartel grande arriba diciendo aplauso. Vale. Aplauso hecho. Ahí aplauden. O sea, de momento aplausos. Pero vamos. vamos, obviamente, como es una presentación para desarrolladores, pues todo lo que está hablando de momento es lo bueno que es desarrollar para Apple y ponerlo en la agenda de Apple con sus 5.000 millones de dólares de vuelta. Bueno, estupendo. Nuevo portátiles. Se me ha ido la... ¿Se ha dicho nuevos portátiles? Sí, hoy estamos anunciando muy entusiasmados nuestra nueva línea de notebooks. Y sube... Es la hora de Phil Schiller. Phil Schiller. Bueno, pues nada. ¿Voy sacando la visa o qué hago? Pues... Joder, qué MacBook. Pues sí, pero yo no me compro un MacBook para sustituir un iMac, joder. Yo es que estoy a ver si vendo el MacBook que tengo. Por cierto, está a la venta, 600 eurillos, 8 GB de RAM, cojonudo. ¿Lo has soñado en la notebook, o sea, en la keynote anterior vendiste el iMac? Puede ser. Puede ser que lo pusiera a la venta. Ya, sí. Claro que sí. Tú ya sabemos para qué vienes aquí. Yo voy a hablar de mi libro. A vender algo. A ver qué dicen de los nuevos... Sí, lo de la entrada que pone luego es solo para poner el enlace al anuncio, Seguro. Y cuando venda mi magnífico MacBook, que son 600 euros y que está de puta madre con 8 GB de RAM, pues entonces me compraré un MacBook Air. Bueno, dice así como de pasadilla y como mensaje a los desarrolladores de ultrabooks que intentan copiarlos, pero que no lo tienen tan fácil, ¿no? Vale. Sobre todo ahora que lo han patentado el diseño. Sí, bueno, la verdad es que yo no sé, ya patentan cosas que... Bueno, aquí están saliendo algunas especificaciones, ¿no? Tercera generación de cores, llamados Ivy Bridge, ¿vale? Desde 2 GHz, no, hasta 2 GHz Dual Core i7 en un portátil, no está mal. Turbo Boost, eso no sé lo que es, el Turbo Boost, no sé lo que es, que subiría hasta los 3,2 GHz. Hasta 8 GB de memoria de 1600 MHz y unas tarjetas gráficas de 60% más rápidas. Y 512 GB de memoria al disco flash. No está mal. O sea, deduzco que son los MacBook Air, 8 GB, que es lo que yo pedía, más disco, que es lo que yo pedía, y si me mantienen el precio, visa al canto. Con USB 3.0, ¿no? Que es dos veces más rápido. Ah, no, 10 veces más rápido, perdón. ¿Ves cómo mejor no esperarse nada? Porque luego hay estas sorpresas que te animan el día. Hombre, esto es sorpresa. Sorpresa. Yo creo que entra dentro de lo esperado. Que pasen a 8 GB los Air. ¿Los Air también? No, es que están hablando de los Air ahora mismo. Están hablando de los Air. Vale. Claro, es que la historia es eso, que pasen a 8 GB los Air, que es lo que yo no me esperaba. O sea, era lo que deseaba, porque era requisito. En Galle se ve una foto con los dos puertos, con los puertos USB 3 y los USB 2 para que se vean la diferencia. Pues ¿no? Con eso queda claro que el MacBook Air se va a convertir definitivamente en la línea fuerte, digamos. Bueno, espérate, más generalizada. Porque no tengo nada, creo que están anunciando los dos a la vez, tanto los Air como los que no son Air. Seguro. Los Air ya tienen la FaceTime foto. HD cámara, que era otra cosa que me chocaba a mí que no tuviera. Así que guay. Pero si veis las fotos. Yo creo que corresponde. Son los de 11. Los MacBook Air de 11, por ejemplo, vale. Te está poniendo ahí la comparativa entre el nuevo y el. No, entre el nuevo y el antiguo, no. Los dos modelos que tienes. Ah, los dos. El de 999 y el de 1099. Sí. 64 y 128 de memoria flash y 4 máximo de RAM. Son quizá las diferencias más. Bueno, los 4 son en los dos modelos. Con lo pasamos cual al de 13, que también tiene como máximo 4 de RAM. No me hagas esto. Sí, 4 de RAM, 128 o 256 de disco. Ya me has hundido, ¿ves? Por hacerte ilusiones. Por hacerme ilusiones me hundes ahora. Sigue más o menos igual. No ocupa el espacio. Claro, lo que hay que ver ahora es si la gama MacBook Pro, que por la foto que estoy viendo parece que no, sí se volvía un poco como el Air. No, parece igual de grueso que antes. Pero no tiene pinta. Quizá un poco más fino, yo creo que van a quitar la unidad óptica. Por el grosor, tiene pinta de que sí. Pero va a seguir siendo MacBook Pro. Pues eso. Estos son los que llevan Quad Core i7 en 2,7 GHz. Y los que tienen hasta 8. Es decir, mi sueño de un MacBook Air de 15 o 14 quizás no se cumple tampoco. ¿Y ahora qué hago yo? A ver, ¿qué hago yo ahora? Pues deja de estar en venta. No os habéis dado prisa. Era un ofertón impresionante, pero ya ha volado. Se lo queda el mismo. Claro, de 15 pulgadas te tienes que ir al MacBook Pro. No, eso sí, con una curiosa Kepler G4 GT650M con 1 GB de memoria. Comentan en Engadget que de momento no se habla del de 17 pulgadas. No. Joder, el de 13 empieza por 1199 y hasta 1499 si vas al Dual Core i7. Está bien. Hablamos de la gama Pro, ¿eh? Sí. Y el de 15 puede llegar a 2199 euros, el portátil de 15 pulgadas. Que ahí sí, 8 GB de... No, el de 13 pulgadas puede llegar a 8 GB. Y el de 15 también, 8 GB de RAM. Barato con 4, caro con 8. Y disco, en ambos casos, de serie viene con disco mecánico. El SSD aparte. Entonces entiendo que el... A partir de hoy lo venden. Que entiendo entonces que el MacBook Air lo puedes pedir con 8 GB de RAM, pero es taca-taca aparte. No. No creo que sea una ampliación. Yo lo dudo, no sé. No, pero no sé. Es que no me cuadra con lo primero que han dicho de 500 gigas de SSD. Es una ampliación posible del de 15. Sí. O del de 13. Del de 13 MacBook Air de 13, en todo caso. No, no necesariamente. Yo creo que los de los 500 van más pensados a la gama MacBook Pro. Que de serie van con 128. No, de hecho es que los MacBook Pro de serie va con disco mecánico solamente. Es como el iMac. Que no hay ninguno con SSD de serie. Lo tienes que meter tú y entonces es cuando ves que el precio cambia radicalmente. Pues... Y aquí tenemos algo envuelto en un paño, que no es, supongo que será uno de los que ya ha hablado. O sea, es un portátil. Por lo que dicen en Apple Esfera, es una nueva gama de portátiles. Es que parece como un híbrido entre un portátil y un sobremesa, porque parece como que la parte del teclado que va más atrás que la pantalla. Será con pantalla táctil. Nueva generación de MacBook Pro. La nueva generación del MacBook Pro. La siguiente generación del MacBook Pro. Que va sin discos ópticos ni puertos Ethernet. Que es básicamente lo que dicen que van a... Porque hablaba de antiguas tecnologías, pues estas son las que se cargan, evidentemente. Nuevo display. Pues será con retina, supongo. Foto, queremos la foto. Momento de expectación. Sí, porque con esta imagen tapada se pueden decir muchas cosas. O sea, la parte del teclado no es recta, sino que es curva, como un poco como el MacBook Air. Es raro, porque la pantalla parece estar en medio del teclado, no desde atrás de todo. Pues preguntan que si quieren moverlo. La nueva generación. Sí, Phil, sí. Y ahora ves una foto ahí pequeñita, vaya cabrones, pero amplía. Uf. Madre mía. Parece ser que es muy fino, ¿no? Muy finito, sí. ¿Dónde estoy viendo, coño? Yo estoy viendo en... Sí. Hombre, si le quitas... Yo estoy viendo en Engadget y se ha quedado parado. Es que estoy en Engadget, por eso se ha quedado ahí. Yo estoy viendo una retransmisión de Justin TV. que es la que os comentaba antes, de que está grabada desde el patio de butacas. Mira, ahora ya se ve la foto en Engadget y es muy, la, muy fino. Claro, la si pantalla, le sacas, es súper delicada. La mínima expresión, sí. Si le sacas el lector, ¿qué esperas? De, el lector de discos, pues, o sea, de CD, pues lógicamente. Bueno, podemos saber precios porque puede que sea este mi próximo portátil. El MacBook sigue a la venta. 600 euros, 8 gigas de RAM, un pepino. ¡Vuelve! Al final se ha echado atrás el comprador. Procesador Core 2.2 2.4 a tope de gama. A tope. Pues sí, la verdad es que bueno, esto sí que ha sido una buena sorpresa, que creíamos que no íbamos a ver gran cosa. Bueno, yo creo que más que sorpresa, porque sí contábamos, ¿no?, con que quitasen la unidad óptica. Así como darnos primero la hostia para luego decirnos que no, tontorrones. Que no va a ser exactamente lo mismo que había. Ahora se ve ahí la comparativa entre el Pro antiguo y la nueva generación, y básicamente la nueva generación ocupa lo que es la parte del teclado del Pro, o sea, como si al Pro le quitáramos prácticamente la pantalla. Sí, bueno, que así que ojo, Iván, no sé. Pero básicamente ocupa... Que sí se cumple lo que yo quería. Que viene a ser el tamaño de un MacBook Air, pero de 15 pulgadas. 4,46 libras, ¿cuánto es eso en kilo? Un kilo y poco. El Pro más ligero de toda la historia, según... Con retina, pantalla de retina. Son 4,46, según Google son 2,2 kilos. ¿2,2 kilos? No puede ser. Sí. Eso es lo que 2,02. 4,46 libras son 2,02 kilos. Retina display. Aviso, ahí queda. Pues mira, mira. Es que es tan grueso como el Air, ¿eh? Un poquito más. Sí, pero bueno, un poquito más yo se lo perdono. O sea, pero hablando del modelo de 15, que es el que me interesa a mí especialmente. Pero al final, bueno, claro, sí, por la pantalla, que los MacBook Air no han sacado. Pero lo que pasa es que, ¿de qué tamaño estamos hablando? Porque no lo tienen de 13, porque hablan siempre de 15 pulgadas. Seguramente, es que, claro, es que si no, tú dime a mí si no se pisa a la gama de MacBook Air. Entonces, dejan MacBook Air con 11 y 13, y entiendo que el nueva generación, pues en 15. Porque si es que tampoco se diferencian... O sea, que sí se diferencian, pero... Pues entonces yo quito la venta del portátil otra vez, coño. Yo no quiero una cosa tan grande. No, pero un portátil de 15 es grande, por Dios. Ya es que no sé, ya un portátil de 15, antiguamente eran todos de 15, quiero decir. Y los grandes eran... Hablábamos de grande un portátil de 17 pulgadas, que a mí me parece una barbaridad, pero vamos. De hecho, Apple los saca, ¿no? Pero... No sé. Hombre, yo sí veía sentido que hubiese un MacBook Air y un MacBook Pro de 13 pulgadas, que es casi el tamaño más vendido, y ahí pues puedes, o sea, como dar dos usos, dos no es lo mismo un Air, la potencia que tiene, los 4 gigas a los que están limitados, porque yo quiera 13 pulgadas no puedo tener más de 4 de RAM. No sé, si realmente lo hacen así, yo no lo vería del todo bien. Que yo no quiera, no necesite pantalla, no tiene nada que ver con que yo necesite o no RAM. Claro. Es que es un poco lo que pasa ahora con Android, que si quieres un teléfono de gama altísima, tiene que ser con un pantallón enorme, te guste o no. Si no, tiene que ser menos especificaciones. En el de 15,4 pulgadas, con la resolución esta que dicen, de 2880x1800... Eso salen en la pantallita 220 píxeles por pulgada, 5.184.000 píxeles. O sea, el portátil con mejor pantalla ahora mismo en cualquier... Considerando cualquier fabricante, cualquier... Bueno, con mejor que sepáis, pantalla, ¿no? Que aunque Mitch no se pronuncie es porque está de curso, ahora hará acto de presencia cuanto pueda, pero se ha cagado en todos los muertos de Apple porque no le ha gustado. Le mola mucho, pero no le ha gustado. Y ya no siguen hablando de tamaños, con lo cual yo creo que se cepillan en el de 17 el de 17 pulgadas, El de 17 y el Pro de 13. Mucho cepillarse, ¿no? Pues... No, el Pro de 13, el Pro de 13 sigue existiendo, pero el normal. O sea, la nueva generación es 15 nada más. Sí. Bueno, el viejo con los Ivy Bridge, eso sí. O sea, que estaríamos hablando de tres, lo dudo mucho. Esto hay que esperar a que esté aclarado. No creo que mantengan MacBook Air, Pro viejo y Pro nuevo. Pues no, porque además, si sacasen un Pro nuevo y fuesen a mantener el viejo, le darían un nombre distinto y llamativo. No, New Generation, pues igual que han hecho con el iPad. Ya no, sí, pero el iPad al fin y al cabo es un iPad. O sea, no es una serie nueva dentro del iPad. Es simplemente el modelo nuevo. Pues básicamente yo, por lo que he entendido, luego lo repasaremos, pero entiendo que han hablado de 11 y 13 para el MacBook Air, del 11 y el 13 para el Pro nuevo con Ivy Bridge y el New Generation Pro en 15 pulgadas. No lo sé. Luego lo veremos un poco más adelante, pero vamos, yo creo que esa es la conclusión que saco. Yo, por mi experiencia con el iMac de 27 pulgadas, espero que esta resolución venga acompañada de un reajuste de los tamaños de fuentes, porque si no, aunque sea un portátil que está muy cerca, ya os voy adelantando que no se va a ver nada. Me creo que la no se va a ver de letra pequeña. De lo pequeño que sale todo, con tanta resolución. ¿No tenían una cosa por ahí patentada que era resolución o tamaño independiente de resolución? Hablamos de rumores, o sea, yo por eso espero que algo de eso haya, porque yo estoy, lo único que critico de mi iMac es precisamente eso. Un quad core i7 2 con 7 GHz y hasta 16 GB de RAM. Pepinaco, ¿eh? Y ahí que estamos hablando del Pro, Mac Pro. Del MacBook Pro. Del New MacBook Pro. New Generation ponía. Vamos, era el nombre que él le estaba dando. New Generation MacBook Pro. 760 GB de memoria flash. 768 de flash. Esto va a ser una basta. Sí, vaya usted preparando 2500 y fijaros que todas las gráficas que están sacando son en Nvidia, ya digamos que se están quitando un poco el tema de ATI, ¿no? Sí. Y con el precio dale para arriba, porque con lo que hemos visto de los modelos 500, no, tendrían que ser lo mismo, sí, llegaría cerca de los 3000. Joder. SD, salida HDMI, USB 3.0, MagSafe 2, Thunderbolt, USB 3 y no sé qué. Y 30 días en standby. HDMI. Joder, esto Jobs no lo había permitido. Que haya HDMI 3.0 y Thunderbolt, o sea, tres conexiones tan que hacen la misma función, parecida. No, esto no me cuadra con Apple. Pues a mí me parece genial, dicho sea de paso, o sea, y además dos puertos Thunderbolt. Dos puertos Thunderbolt, dos USB 3 y 2 y el HDMI. O sea que, madre mía. Vaya pepinaco, Estos son cerca de los 3.000 euros. Sí. Pero muy cerca. Y más, yo creo. Si te pones a poner 16.768 de disco, supera los 3.000. Pues yo que sé, se les ha ido un poco la cabeza. Entonces, vamos a ver qué dicen de precio. Porque es que si sacan no... un adaptador para Thunderbolt, para Firewall 800 y Ethernet. Gigabit de Ethernet, no está nada mal. A ver, claro, nadie te obliga tampoco a coger el pepinazo final, ¿no? Está bien que haya opciones y que no estés limitado tan pronto. O sea. ¿Cómo veréis sustituir el iMac actual por este cacharro con una pantalla luego fuera, claro, porque yo necesitaría tener pantalla grande. Yo si no lo hice en su momento es porque no había un portátil que me convenciera. En este momento me compraría este portátil. Es que, ¿no es tienes que Sony Vaio tú ahora? ¿Quién? ¿Sony Vaio? Sí, te compras un Sony, ¿no? Algo así. ¿Hablas conmigo? Sí. No, no, no. Estuve viendo uno que me llamó la atención y que estaba bien para usar como portátil con una pantalla aparte, pero no... Ah, no, ya está comprar la oferta era, aquella que... No, no era mi intención, no. Teclado con lucecita, con retroiluminado, digamos. Todavía tengo que sacarle mucho rendimiento al iMac. Es que el iMac mío es de 2008, entonces ya requiere una jubilación, porque cada vídeo que hago se muere. Por eso vendí el mío, porque era de... y era del año anterior. No, yo lo que haré es lo paso a la cría para que tenga ya el ordenador que me está dando la lata. Pero vamos a ver, ¿tú no te ibas a pasar a Windows 8? Pues sí, chico, pero es que no sacan productos que sean útiles, ¿sabes? Mira, en serio estaba con el tema de Windows 8, ¿vale? Cierto, total. Bien hecho, échamelo en cara. Pero el otro día, en el Windows... Fíjate, en las máquinas de Windows 7 que tenía mi mujer, no, que tiene mi mujer, no sé en qué página web entró, solo entrando por una página web y teniendo el Microsoft Security Essential activo, le metí un pedazo de virus que me tocó arrancar en modo de emergencia, meter un disco con el antivirus y tirarme, pues no te quiero exagerar, prácticamente toda una noche recuperándolo. Y yo dije, mira, si yo sé que va a haber virus para el Mac de aquí a nada, y que ya hay algunos, pero de verdad, esto no puede ser. No puede ser que entras en una página web y ya te la has liado el lío, porque te has equivocado, porque estabas buscando cómo ver una película. Y entonces digo que tuve... Te he dicho que no te metas a ver ese tipo de películas que te entran virus, pero no haces caso. Que, al loro, que era mi mujer, ¿eh? O sea, que estaría buscando las creencias que... El caso es que dije, bueno, pues esto no puede ser. Y, pero sí que tengo claro que probablemente el tablet sea Windows 8. Ahora, el ordenador de sobremesa, pues... Mire Ubuntu, pero no hay nada... A mí me gustan los all-in-one. No hay nada... Un all-in-one que funcione bien con Ubuntu, porque son con drivers muy específicos. Entonces, vas a un all-in-one de HP, por ejemplo, que lo sacarán, supongo, con Windows 8 y tienen buena pinta. Pero si no, al final, todo vuelves al iMac. Y el Mountain Lion, sé que me voy a cagar en todo cuando empiece con el rollo de las pantallas y las aplicaciones en... No es tanto. Si eso del sandboxing, al final, al día a día, a lo mejor no lo notas, de momento. El problema va a ser que cómo gestionar las dobles pantallas, porque yo el iMac lo tengo con doble pantalla. Pero ya me había decidido a pongo uno de 27 y quito la segunda pantalla. Pero yo qué sé. Está todo muy complicado. Pero claro, ahora esto, dice, pongo un portátil para sustituir al iMac. Pues no lo sé. Yo es que no soy muy creyente de los portátiles en casa, la verdad. Para eso están los tablets. Pues yo llevo funcionando con un portátil de hace unos mesecillos y no está mal la cosa, ¿eh? He hecho de menos la pantalla grande y de vez en cuando con esto un monitor. Yo sobre todo de lo que sí que soy creyente es de tener solo un ordenador. Cosa que en mi caso con el iMac no puedo, tengo que tener aparte un portátil. Y entonces mi vida sería mucho más sencilla con un portátil solo, sin tener que estar, por mucho Dropbox que haya y todo lo que quieras, y por la posibilidad de un NAS y demás, un solo equipo con todo ahí, y lo que no quiera tener está en la nube, pero vamos, pues, lo que quiera tener en local en un solo equipo. Por eso me gustaría tener un portátil que en casa funcionaría como un sobremesa y cuando necesitase desenchufar y salir. No sé, le tengo que dar una pensada, porque si cogiera un portátil sería un portátil conectado a lo que ahora es el segundo monitor que tengo, que es un Dell de 22 pulgadas, que está bastante bien. Tiene su tiempo ya, pero no tengo queja. Y luego con la opción de conectarlo a una televisión que tengo en el estudio para cuando quiero poner alguna película, yo qué sé, verla a lo grande. Entonces, bueno, son muchas opciones, pero me ha estado que dar una pensadita. Los Mac no se suelen llevar muy bien con las pantallas externas que no son el Cinema Display, que venden ellos, claramente. Pues fíjate que te digo que yo, el iMac que tengo, ¿vale? Está con con un Dell. El Dell este, cuando lo sacaron, lo estuve leyendo, llevaba la misma matriz internamente que el que la que montaban en aquel entonces, estamos hablando de 2008, en el iMac, ¿vale? Y entonces, curiosamente, es que el tamaño es el mismo, la calidad es la misma, con la diferencia de que el monitor Dell no es glossy y el Mac sí que es glossy, con lo cual termino viendo muchas veces más cosas en el monitor Dell. Pongo siempre las pantallas que más utilizo en las ventanas, perdón, que más utilizo en el monitor de Dell, que además le tengo a mi derecha y tiendo a mirar a la derecha cuando estoy en el ordenador. Pero bueno, no sé, son... Por cierto, no nos hemos olvidado de la Keynote, es que están diciendo lo bonito, lo guay, lo potente. No, están hablando de cómo funciona de bien con esa gráfica que tiene, pues el Aperture, el Final Cut Pro, el AutoCAD, vamos. Y lo bien que funciona todas las gráficas ahí, pero... Bueno, vamos a aprovechar a Steam Pass para meter a Naku, que se conecta 10 minutillos. A ver qué nos cuenta. Hola. Hola, Naku. Hola. Hola. ¿Has visto ya tu nuevo portátil? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Que si he visto ya qué? Sabes. Tu nuevo portátil. Me he metido así, digo, ostras, además es que tengo unos amigos a cenar y acabamos de terminar y no me he tenido que mirar el teléfono en toda la tarde y estoy flipando. 2199. ¿Dónde lo han dicho? Lo acaban de decir, MacBook Pro con Retina Display, 15.4, 2.3 Quad Core i7, 8 GB de RAM. A ver, hacer un resumen de lo que ha salido. Portátiles nuevos, básicamente. Bien, eso estaba claro. Hay un MacBook Pro de 15 que es delgadito, casi como un Air, y que es la bestia parda. El resto no nos ha impresionado. ¿Es eso que he visto un numerito por ahí de 3,5 o algo así, gigahercios? Hasta 3,5 quizás, no sé. Sí, con el modo, el turbo este, no sé cómo le llaman. Sí. Es que eso es vela. Pero vamos, es que lo suyo es que tiene 2,3 GHz. Eso ¿no vuela? ¿Se ha quitado el precio? 2.199 dólares. 2.199. Que será el modelo básico, ¿eh? Con 256 de flash, la tarjeta 1 GB, 8 de RAM, 2,3 de procesador. Y pantalla Retina Display, ¿no? Sí. Joder. Que eso... Y con un montón de puertos. A cambio... Que nos ha sorprendido mucho. No, es que tiene... El pero vamos Thunderbolt, a ver, aquí es... ¿Lo sabíamos? Pero tiene HDMI y USB 3.0. Pero aquí están mostrando un slide... Perdona, están mostrando un slide que habla de 2.199 dólares, ¿no? Sí, sí, por eso. Uh-huh. Ah, vale. Sobre los 2.000 y algo dólares. No, dólares... Y a la venta hoy... Sí. Yo me lo esperaba, que conste. Yo no me esperaba el iPhone ni de coña. No, el iPhone no. Yo creo que nadie en su sano juicio lo espera. Bueno, yo he oído a muchos que decían que ya salía el iPhone 5. He dicho en su sano juicio, Naku. Bueno, pero de esos hay pocos. Espera, ¿qué quieres que te diga? Otra cosa es la imagen era como estaba. Así que me dijo... Ay, se me olvidó. A Emilcar, que estaba esperando como agua de mayo esta presentación, se estará cagando en todo en estos momentos. A ver, los iMac son para lo que son para, no son para gente que usa mucho el Mac. Los que usamos mucho el Mac, la gran mayoría tenemos portátiles, yo creo. O sea, tener uno en casa es... El iMac bueno. Se había vuelto el Mac Pro realmente. O sea, el que quería un sobremesa para casa, ya en poco se compraban el Mac Pro. Hablo de los que querían un equipo potente, porque el iMac era más potente incluso. Ya, pero lo que pasa es que los equipos para casa ya, ¿cómo decirlo? Antes tenías un ordenador y lo tenías en casa. Ahora tienes un ordenador y no tienes por qué tenerlo en casa. Tu ordenador puede ser uno portátil que también lo tengas en casa. No sé si me explico. La moda esa de tener el ordenador fijo en casa es como lo del teléfono. Teléfono fijo, todos teníamos teléfono fijo. Ahora, ¿cuánta gente hay que ya no, ni tiene teléfono fijo? Porque lo que tiene son móviles. pocas. Yo creo que... Sí, sí, estoy de acuerdo. Y a mí, yo estaba comentando antes que me gustaría tener un portátil con una pantalla aparte. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido el de sobremesa, entre otras cosas, porque es barato. No. Los 2000 y pico de este ordenador más la pantalla de 27, pues te compras una iMac de 27 por bastante menos dinero. No, ya, pero pues tampoco os van a desaparecer los teléfonos fijos. Pero es la misma historia, quedarán reducidos a un grupo limitado de usuarios. Vamos, yo creo. Yo creo que hay bastantes compradores que se van a quedar decepcionados si no se actualizan ni el iMac ni el Mac Pro. Nunca lleva a gusto de todos, eso está muy claro. Bueno, a lo mejor lo actualizan paso mañana, ¿sabes? O la semana que viene. Sí, que eso lo suelen hacer bastante. Sí, están hablando del Lion, por cierto, que no hemos dicho nada, pero ahí están hablando del Lion. Seguir, no quería interrumpir. Las nuevas aplicaciones, notas, recordatorios y mensajes. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aparte de los Mac, ¿qué más ha salido? Nada. De momento nada. O sea, hasta el momento inicial. Lo grande que la tiene. Mira qué grande la tengo. Y oye. Realmente lo único destacable, y parece ser que va a ser bastante destacable, es ese Mac Pro de MacBook Pro de 15. Es con lo que nos quedamos hasta ahora. Ese va a llegar a casa dentro de poquito. ¿Ves cómo sí, te, porque he dicho, nos hemos... te he dicho? ¿Has visto ya tu nuevo portátil? Probablemente no sea el mío, sea el de mi santo, porque bueno, ahora le toca el cambiar. Bueno, vale. Es que acabamos de coger una amor, pantalla, una Thunderbolt. El amor es lo que tiene, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, ya sabes. Qué va, no. Ahí eso es como las plumas. Qué va. El iPad sí, pero los ordenadores son como las plumas, no se dejan. No, es muy raro tener un ordenador para dos personas, vamos. A no ser que sea un fijo, eso puede que sí. Pero los portátiles, yo no conozco a nadie que comparta portátiles. Los que lo utilizan poco. Bueno. Es que si te compras un ordenador fácil para utilizarlo poco, te compras un iPad. No sé. O una tableta, a ver. No tiene nada que ver. Una tablet es un complemento. Bueno. Hoy por hoy, bueno, para muchos ya les llega y no necesitan ordenador, sí, pero hoy en poco, día. Poco. En el momento que quieres conectar una cosa a las fotos que te dan el pendrive, ya las has cagado. No, también puedes conectar el pendrive con un adaptador. Ah, por lo visto han dicho que ahora los documentos de iCloud son accesibles desde el Mac y además editables, el círculo se completa según Apple Esfera. Bueno, eso lo tenían que hacer. Es que lo tenían muy capado. ¿Verdad, Fer? Uf, y más que tenían que hacer para que fuese atractivo, yo creo, para que la gente dejase de usar otras opciones como Dropbox. Yo creo que ahí, yo creo que el problema de eso es el tema de seguridad, ¿eh? ¿Y si no es que Dropbox no es seguro? No es que Dropbox no sea seguro, es que a lo mejor el iCloud de ellos no lo tienen suficientemente seguro o no encuentra la forma de hacerlo totalmente seguro. Ya, pero si ya puedo subir un documento de Pages, ¿por qué no un documento de otro tipo? O sea, si hablamos de seguridad, yo puedo tener algo igual de importante en un documento de texto. No hablo de seguridad, hablo de poder de agujeros, de que se puedan, o sea, que se puedan colar cosas con documentos de otro tipo. No sé si me explico. No sé, que lo use la gente para sustituto del Mega Upload, pongan ahí las películas a compartirlas, pues eso ya se puede hacer con el Dropbox y la gente no lo hace, en realidad. Porque, pues, no sé. No lo harás tú, yo comparto muchas cositas, ¿eh? Hablan de la integración de la aplicación de mensajes con iCloud. No sé si van a resolver así el problema que hay ahora, y es que si tú la tienes activada en todos tus cacharros con iOS o con el sobremesa, bueno, o de Mac, claro, si alguien te escribe, te llega la notificación a todos los cacharros, es un coñazo. Se están manteniendo una conversación en plan chat, es una fiesta. Entonces sí, no sé si lo que van a hacer es, igual que la sincronización de tweets, pues algo parecido. Entonces, que si tú lo recibes en un sitio y lo lees ahí, pues que no te llegue la notificación a todos los cacharros a la vez. Estaría bien. Oye, ¿soy yo o os estoy oyendo así como un poco rarito? Sí, soy un poco rarito. Soy un poco rarito, sí. Bueno, ¿y qué más? Creo que puedo ser yo además la causa, ¿eh? Porque me va un poquito mal todo ahora mismo. Uy, eso ha sonado muy robot. ¿Te pareces al ser antes? No, ahora mismo es que están enseñando las aplicaciones, por eso tampoco hay mucho de que hablar al respecto de lo que están mostrando. Demos de Pages. Si realmente podemos cerrar ya. Bueno, queda yo a 6. ¿Qué es eso del Ivy Bridge? Ivy Bridge. La nueva generación de procesadores de Intel. Qué manera de cambiar ese nombre de las cosas, ¿eh? De verdad. Es porque si no, ¿quién se lo va a comprar? Si no le pones un nombre distinto. ¿Alguna diferencia tiene que ver con la generación anterior? Le pones un nombre distinto y ya la gente no se preocupa si es más rápido o no. Ya lo da por sentado. Que lo será. ¿Qué es, eso de que, ¿no? ¿Qué es eso de Apple anuncia nuevos Final Cut Pro, Photoshop, Aperture, AutoCAD y otros con soporte para Retina Display? ¿Photoshop? ¿Qué tienen que ellos que ver? Ah, bueno, Adobe, claro. Claro, ahora todos los programas tienen que adaptarse a la nueva solución. A Retina Display para el MacBook Pro, entonces todas las aplicaciones las tienen que adaptar efectivamente. Igual que pasó en su momento con el iPad, por ejemplo, o con el cambio de resolución en el iPhone. Bueno, es que una Retina Display con un Photoshop es para llorar de alegría. Iba a decir otra barbaridad, pero mejor digo llorar. Sí, sobre todo en 15 pulgadas, y para ya hecho algo. No, es que no sé. Es que es acojonante. Es que ya no, es que ya casi no va a hacer falta para muchas cosas pantallas calibradas. Únicamente por los colores, pero qué calidad, vamos. Yo tuve hace poco, cogí el iPad 3, el nuevo, y es que estaba alucinada con el tema de la pantalla de Retina Display. O sea, es que si lo veo en un ordenador, no sé, yo creo que me pongo a editar o algo así, en plan fan de los Beatles. Vamos a hablar, están hablando ahora del, entre comillas, Siri para el Mac. Que lo llaman Dictation, vamos. Pero si y habla Dictation no es Siri, macho, es como el iPad 3 en inglés. Bueno, que cómo dictarle a Facebook y a otras aplicaciones. Como el reconocimiento de voz, conversión a texto. Eso poco a poco va a entrar en todos los cacharros y en nuestras vidas y ahora de momento yo lo veo muy verde, pero está bien que ya lo metan, porque dentro de poco pues eso va a ir todo por voz. Bueno, todo no, pero muchas cosas van a ser más fáciles hacerlas por voz con comandos. Está muy claro, es que está muy muy verde y la gente no está acostumbrada. A ver, es que hablarle a un ordenador, o sea, ¿qué quieres que te diga? Si ya la gente por la calle cuando ibas con los cascos y ibas a hablar solo. No sé si está verde, pero yo en mi tablet PC HP TC 1100 el año 2004 con Windows XP Tablet PC Edition 2003 ya le dictaba y no tenía mayor problema y me entendía en castellano, por cierto. Vamos a ver si ahora el dictation este lo sacan en español o solo en inglés. Hombre, hay que entender que solo han pasado, ¿qué? 8 años, ¿no? Desde el 2002. Dice que se nos escucha un poco mal. Seguro que seguro. Se está escuchando fatal ahora mismo. Sí. Están hablando de un menú compartir estilo el de Android, pero mucho más limitado. Yo es que también donde, por ejemplo, en una página web podemos compartirla por correo, mensajes, AirDrop, Twitter y Flickr. Son los ejemplos que salen. Simplemente un botón, como hace muchas otras aplicaciones. Sí, dicen ahora integrado a nivel de sistema operativo. Fer. Diga. Nos oye fatal a todos, creo. Sí, ahora mismo. Vale, así que yo, si queréis. ¿Pero Benito y yo estáis bebiendo o cómo va esto? A ver, ¿cuánto queda de chisme de este? Media hora. ¿Media hora? Sí. Bueno, pues me voy yo y dentro de un ratito vuelvo. Vale, vale. Muy bien, Naku. Venga, me voy y vuelvo de un ratito así. Seguro que... Te dejamos con la cucorcia que tienes. Venga. Voy a tomarme el póster y vengo, vale. Vale, venga. Chao. Hasta luego. Chao. Otra cosa que están mostrando es la sincronización de los tabs de Safari con el iPad, supongo. Que supongo básicamente lo que yo ya he entendido, ¿vale? Es que en iPad de tabs, eso se sincronizan por iCloud con el Safari del Mac. A lo mejor no solo en el, o sea, no está pensado tanto para el iPad, no sé si será así, o pues, distintos equipos Mac, simplemente. Bueno, tenemos a Mitch 5 minutitos disponible, vamos a dejar que hable. Corre, Mitch, corre. Ay, Dios mío, qué montón de cosas. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Ay. Pues nada, lo he leído así por encima y el portátil nuevo, ¿cómo le van a llamar? ¿El nuevo MacBook Pro o cómo? La próxima generación. Ah, Next Generation, vale. Sí, en plan. Sí que va a ser. En fin. Este ha sido lanzado para Trekkie. Ya te veo. Está totalmente encaminado. Yo, de hecho... Creo que cuando vaya a meter los dígitos de la tarjeta bancaria le van a salir ya precumplimentados ahí. Vamos, a mí el portátil este me ha dado un mensaje claro, es... ¿Te quieres comprar un portátil de 15? No lo hagas. Espérate. O lo necesitas por narices o te vas al nuevo o te esperas. ¿Pero por qué te vas a esperar? No, pero el nuevo está ya, hoy. Ya. Entonces, pero ¿por qué te esperas? Bueno... Bueno, no te quería decir de 15, te quería decir otro no fuera el de 15, perdona. Vale. Sí. Entonces... Sí, si solo más. Sale... Si el nuevo solo es de 15... Yo no me compro el resto, otro, el resto claro, de la gama queda un poco rara. Pues claro, si yo fuera por uno de 13 no me lo compraba, sinceramente. Ahora tú ahí, más hierro al asunto, hombre, más leña al fuego. En estos momentos parece ser que el portátil de Trekkie vuelve... a desaparecer, le ha salido otro comprador, ya no está disponible. Mirad, en el chat, Juan CM37 dice, pues están dejando poco tiempo para el iOS 6, la verdad es que tiene mucha razón, porque solo queda media hora y todavía queda hablar del iOS 6, pues poco van a decir. Hombre, si van al grano... Y, claro, tiempo. Y el iPhone nuevo ya ni te cuento, lo van a decir en 30 segundos. Que no, que no. Sí, ese creo que lo van a dejar para otro día, dentro de un mes. Y Lady Di los 15 restantes, ¿no? Oye, iOS 6, se supone que hemos visto una foto de una pancarta de que lo iban a mostrar, yo creo. Lo mismo era todo un falso. Y sí, nos han tomado el pelo, mira, vamos a reírnos aquí de todos y luego le vamos... iOS 6 es iOS 5, pero solo para dispositivos de última generación. Sí. Oh, bueno. Básica. ¿Qué os parecería lo que se comentaba hoy de que no estuviera disponible para el iPad? No. Sí, eso se rumoreó. Yo lo veo bien, que conste. Yo que suelo ser muy crítico con Apple, prefiero que no me dejen actualizar a que esté más o menos obligado por distintos motivos a terminar actualizando y que vaya a pedales. Pues para eso sí, que se quede. Pero tú puedes actualizar si quieres, porque por ejemplo, el iPad que están usando mis padres es un primer iPad y no está actualizado a iOS 5. Sigue con la 4.2 creo que fue, la 4.3, no, yo no me acuerdo ni cuál fue, y tan rectamente. Sí, tú puedes seguir, pero luego hay muchas aplicaciones que si quieres tenerlas actualizadas, que una cosa es el sistema operativo y otras aplicaciones, te obligan a tener la última versión. Hay distintos motivos, como se cuenta con que todo el mundo va a tener la última, se da por hecho y terminas estando un poco empujado, yo creo. Bueno, yo prefiero una situación en la que se sepa que va a haber gente que como mucho está en la 5 y que hay que pensar también en ellos. Y no que bueno, quien esté en la 4 pues es porque quiere y es su problema. Presentan algo interesante. Sí, y es lo que acaban de presentar. Sí. La super siesta. El power nap, que es un modo en el cual entraría tu Mac y sin embargo se podría seguir actualizando mientras está en sleep, en standby, parece, ¿no? Curioso. Que esto es compatible con la segunda generación de MacBook Air y los nuevos MacBook Pro. Uh-huh. Bueno. Pues bueno. Nada. Actualizándose, poco es. Hombre, actualizarse mientras está en standby no está mal. Ya, pero bueno, digo, no es tampoco que me gusta lo de las copias de seguridad, eso sí. No, pero Fer, date cuenta que esto lo que está dando al final es el portátil, las características que más molan de una tablet o de un móvil. Y es que puede estar en standby y si llega un correo lo recibes. Y si llegas un mensaje a Twitter lo recibes. ¿Y la batería? ¿Qué pasa con ella? Y dice que power efficient, tío. Sí, sí. Pero yo lo que quiero saber, esto de la super siesta, que te actualiza según se duerme, ¿me puedo actualizar yo mismo? O sea, yo me echo la siesta después de comer y cuando me levanto me entero de todo. Sí, sabes la prima de riesgo y eso te llega. Para enterarme de eso prefiero no enterarme de nada, la verdad. Con las gafas estas de Google. Te las pones, no, eso para ver las plagas por debajo de las faldas y cosas de esas. Olvídate de primas de riesgo. Hablan de una prima novedad. No sé si habéis visto AirPlay Mirroring. Yo esto de AirPlay no lo uso, así que no sé muy bien cuál es la novedad ahí. Así que si me desasnáis. Pues básicamente que tú en un curro, por ejemplo, pues lo puedes hacer en casa también, pero vamos, esto tiene más utilidad quizá en un trabajo. Conectas una Apple TV a la televisión, llegas con tu portátil y dices, ahora quiero sacar la salida de vídeo por el Apple TV. Uh-huh. Y todo lo que tengas en el ordenador lo ves en la tele. Vale, y eso antes no se podía hacer. No. Se podía hacer con el iPad. Y con el iPad sí, pero con el Mac no. Bueno, vale. A ver, se podía hacer con el iPad ROT. Yo tengo instalado el iPad ROT y va de puta madre. Game Center para Mac también. Excelente. Muy bien, me alegro mucho. Pero que pasen ya a iOS 6, que al final va a ser una castaña pilonga. Lo estoy viendo. ¿Pero cuántas novedades van a presentar? ¿Cuántas han dicho? Pero ninguna, si es que no están presentando novedades. Todo esto ya lo hemos visto de la keynote, esa mini keynote que hicieron en... Bueno, que no fue keynote, que fue... Que lo sacaron directamente en... ¿Cuándo fue? ¿Febrero? ¿Marzo? Sí, el cebo que soltaron, claro, básicamente. Pero es que ahora están presentando lo mismo, que lo de siempre. Coño, aprovecha para hacer chicha, queremos chicha. Como bien comentan en Apple Esfera, AirPlay más televisión, cuidadito consolas, ¿eh? Ya sé que no es lo mismo, pero para la gran mayoría de jugadores, de jugador ocasional... A la ocasional sí, pero... Y más que puede venir... ¿El mandito qué pasa? Pues el mandito saldrá. Si no lo sacan ellos, lo sacará alguien. ¿Quién es Steve? Pues no sé si habéis dado cuenta que ahora mismo hay tres tecnologías... Bueno, cuatro tecnologías que prácticamente hacen lo mismo, en cierta forma. No me jodas, que sale el Stig ahí. ¿Quién? El tipo ese que ha salido con mono de carreras y casco. Ah, sí, un tío sí, de un programa de coches del Top Gear. Sí, Top Gear, sí. Que nadie sabe quién es, entonces el tipo coge coches y se pega unos rulillos por una pista y tal y cual. Vale. Que os decía que ahora mismo tenemos la tecnología AirPlay. Tenemos la Wi-Fi HID o no sé rollo, se llama por ahí, que básicamente es lo mismo. De Intel tenemos la nueva de Microsoft, que también es básicamente lo mismo que ha sacado ahora en el E3. Y tenemos el DLNA. El DLNA de toda la vida, que funciona con todos los equipos y ya está. Sí, pero el DLNA es para transmitir, pero no exactamente... Tú no puedes... Vale, no haces mirroring. Claro. Es que el problema que estamos teniendo es que cada vez vamos más a los ecosistemas con todo. Es decir, si quieres AirPlay, tiene que ser todo de Mac. Y no es un movimiento que sea interesante. No, a mí no, eso no me gusta. Porque claro, que te guste mucho el Mac, por ejemplo, no quiere decir que todo lo que quieres, que te encante el Apple TV. Pues a lo mejor el Apple TV, tal y como está diseñado, no te gusta. Debería. Sí, debería, pues, pero si luego tú quieres tener un Xbox en vez de un Apple TV, por ejemplo, pues empiezan los problemas por este tipo de cosas. Lo ideal sería que fuera una tecnología, aunque fuera propietaria, que pudieran licenciar y la Xbox, por ejemplo, que actuará como servidor de Play también. Bueno, como cliente en este caso. Bueno, ya parece que están terminando. Pero se supone, de todas maneras, con lo del AirPlay en el Mountain Lion. Supongamos que yo tengo el iPad. Sí. Y tengo un PC con el Mountain Lion conectado también a una televisión por HDMI. Sí. Se supone PC, que con el bueno, iPad. No, a ver, es AirPlay servidor, no cliente. Vale. Pero no podría utilizar el Mac como, entonces digamos como para hacer de Apple TV y que vea sí, el pero, iPad. Pero eso lo puedes hacer con el iServer, por ejemplo, pero son programas que actualmente tienes, pero no es el oficial de Apple. No con el oficial, veo. Yo en el Mac Mini tengo instalado el iServer y va muy bien. Y tengo en el MacBook instalado el AirParrot y va muy bien. Pero esto es extraoficialmente. Bueno, ¿y cuándo era que salía el Mountain Lion? En verano, ¿no? Sí. Características especiales para China. No, no se ha jodido. Y esto no lo ponen a todos. Sí, hombre, pues está bien, ¿no? Y el CD en chino, qué padre. No han dicho si el Distinction va en qué idiomas, ¿no? ¿O no lo hemos pillado? No lo hemos pillado. Soporta Baidu S. Ay, por Dios. Pero bueno. Sí, yo también opino eso. Ha sido una demostración gráfica de lo que me parece esta parte de la Kino, ¿no? Entre el bostezo y el ay Dios. Hostia, 19,99 el Mountain Lion, no te digo más. Bien. Ah, el próximo mes. Coming next month. Bueno. Vamos, el 31 de julio por la noche. Not shipping with the new laptop. O sea, claro, los laptops los puedes comprar ya hoy. Sí, pero luego harán lo de siempre. Te lo regalarán. Te darán un vale para que lo compres. Y dice nada, que compras una licencia y actualizas todos sus Mac. No, y que efectivamente cualquier Mac que compres hoy ya la actualización es libre. Es gratuita, perdón. ¿Y si has comprado últimamente? Bueno, pues tienes 10 euros de más barato, ¿no? No, dice que son 10 euros más baratos de lo que costaba la Lion. Ah, Lion sí, perdón. Sí, 29,99 y esto cuesta 19. De todas formas, es que el Mountain Lion es Lion, es como SW para Leopard. O sea, no es comparable. Esto sí que es para ponerle, esto además siempre ha sido así, es para ponerle la cara colorada a Microsoft. ¿Cuánto cuesta el Windows 7, por el amor de Dios? Que te tienes que comprar el Windows 7 Ultimate, por ejemplo, que es el que trae todo. Y esto es lo que me gusta, de verdad, me gusta del Mac OS. Tú te compras el Mac OS, te cuesta $19.99 y trae todo, absolutamente todo. No, sí, pero no, yo siempre, yo creo que esto ya lo hemos hablado, y pero es que no se puede comparar. Apple, donde te saca dinero es luego vendiéndote el hardware, porque su sistema operativo, en principio, solo corre con su hardware. Entonces es un negocio totalmente distinto que no se puede comparar. Independientemente de que Windows sea muy caro, independientemente de que el rollo este de las 1000 versiones sea un lío que no va a ningún, pero no se me puede comparar el precio de los el sistema operativo de Apple con el de Microsoft. Pues son cosas distintas, yo creo. O sea, lo único que tienen en común es que son sistemas operativos. Chema tiene problemas técnicos y dice que se despide, que un placer haber estado un ratito con nosotros, pero que no puede intervenir porque lo oye todo especialmente distorsionado. Bueno, se supone que ya están hablando de iOS 6, que tanto esperábamos. Están hablando, bueno, claro, hacen la comparación con Android 5, del despliegue, etcétera. No, sí. Lógicamente, solo el 7% de los usuarios de Android tienen ahora la versión 4, ya, muchos parece. ¿Cuánto ha dicho? 7% de los usuarios. Sí, eso es lo que decían hace poco, o sea, debe ser cierto. No, ya. Sin embargo, pues claro, hacen la comparativa con el iOS 5, que básicamente el 84% lo tienen, ¿no? O el 80%. ¿Un trillón de notificaciones? Claro. Es un billón. Un billón es español. Un billón español de notificaciones, por anda que no se manda. Solo de WhatsApp. Claro. O sea, yo creía que andaba yo ya solito por el trillón de notificaciones de WhatsApp, ¿no? Es que cualquier número que digan, diríamos, pues sí, perfectamente. 140 millones de usuarios de iMessage. Esos, ¿cuántos usuarios activos de iMessage hay? No te jode. Sí, yo creo que sí, seguramente tenga el iMessage cargado en el iPhone, ¿no? Te digo que no, claro, pero no lo usan en la vida. Hombre, suele, en mi caso, en mi plan B, cuando tengo que comunicarme con un iPad. Desde ordenador, eso la verdad es que sí, sí lo echo de menos en WhatsApp, que no puedas tirar del ordenador o de un iPad del... Sí, ahí está. A veces cuando alguien te viene en modo chat y tú estás con el ordenador trabajando, pues si tengo puedo usar el teclado del ordenador, pues vale, te contesto en un momentito. Pero si no, si tengo que estar cogiendo el teléfono cada 2x3, me fastidia bastante. Para eso está muy bien. Pues que te mande un mensaje por Facebook, joder, un mensaje instantáneo, que funcionan ya como el WhatsApp. Sí, como me escriba por Facebook, va listo. No sé, a mí me saltan aquí con el scroll, el growl, o como se diga. Yo no tengo ni configurado. Así que no tengo más. Cara libro. Bueno, ahora es una hora de integración con Twitter. Nada, no sé, siguen hablando de cómo... De lo grande que la tienen otra vez, vale, porque y ya ahora, se lo habían guardado. Y dije, muy felices de anunciar. Ya han dicho la frase, y estamos muy felices de anunciar iOS 6. Wow. Y la gente empieza a aplaudir. Del bravo, cual bravo. Quiero pensar que están pensando, el cual no tienen ni puta idea de lo que va a salir. Que tienen 200 nuevas características. Y a avances ver. Significativos de Siri. Avances significativos como que le puedas hablar en castellano, no creo. Hombre, toca, ¿no? 200 características nuevas, de las cuales 199 son nuevos comandos para Siri. Sí. Enviar un mensaje, bueno. Mando muchos, hago un FaceTime, envío un correo, tal y cual. Sí, pero es que mi inglés de Vallecas no... De verdad que no termina de pillarlo bien. Hola, otra demo. Ah, muy bien, muy bonito. Órale, envíeme nomás un mensaje. Mira, hay un nuevo mapa, un nuevo icono del mapa en los mensajes, en la pantalla del iPhone. Claro, pero si es lo que hemos visto en el vídeo ese filtrado, que sí, se pasa nada. Y avanza que hablarán más sobre los mapas. Por favor, que sea más que eso, ellos 6. Este sigue con Siri, sí, que le puede preguntar lo que quiera y que le dice bla bla bla, mía, qué guay. Bonito. Yo mientras sigue con esto de Siri, que antes hemos pasado por encima, lo del dictado, a mí personalmente sí que me parece interesante si lo sacan en español. Pues yo uso a veces el Dragon Naturally Speaking y da unos resultados muy buenos en un PC. El problema es que para Mac solo lo hay en inglés. Pero es que estamos hablando y de verdad que no lo he dicho, bueno, sí lo he dicho con sorna, pero... De verdad que lo usaba. Año 2004, Windows XP, Tablet PC Edition 2003, y funcionaba perfectamente en castellano el dictado, y lo utilizaba. Entonces, es que no sé, es que yo... Hay veces que es que sí. No entiendo muy bien. Realmente no, vale, no es una novedad, ni muchísimo menos, pero que venga está muy bien, o sea, porque no lo había. Si viene en español, insisto, porque si no, pues ya está la versión de Dragon para Mac, existe y supongo que funcionará también como la de Windows. Bueno, y en un chisme tan poco potente, digamos, como puede ser un teléfono con Android, yo es que ya me hubiera matado 6 veces por la carretera si no existiera lo del dictado. O sea, que le doy y contesto mensajes, o mando mensajes, voy a llegar tarde, pum, y lo doy y lo manda, o sea, que decir. No sé yo el misterio, de verdad, porque eso funciona muy bien, lo del tema del reconocimiento de voz. Funciona mejor de lo que cualquiera podía esperarse, ¿no? No sé, por la complejidad que tiene. Pero bueno, a ver si efectivamente yo es un tema que sí que tiendo a usar. Siguen hablando de lo guay que es Siri y de momento, mientras no nos diga que está en español, que si lo dicen lo dirán al final, no nos interesa. Sí, no sé, los 49ers la primera... A mí concretamente no me termina de interesar ni en español, pero bueno, eso ya es cosa mía. Es que el Siri, pues, hombre, pues sí. No sé, es que, yo sé, probablemente lo has probado poco, ¿eh? Pues yo, por ejemplo, con el Galaxy S2, ¿no? Me venía el Blingo, era lo que traía. Y luego en el lo instalé porque lo regalaron cuando tuvieron la catástrofe en BlackBerry, lo regalaban. Y joder, empecé a usarlo y ahora es que es como, yo qué sé, como que tecleo poco, Hablo mucho y tecleo poco. Claro, pero ¿me estás hablando del dictado o de las funciones que realmente publicita más de Siri, de búscame esto y no, dime qué tiempo va a hacer mañana? Básicamente pequeños comandos, porque los comandos no están muy ahí. Siri le da tres vueltas a Blingo y a todo, pero sí, efectivamente, el dictado, claro, lanzas el WhatsApp, das al contacto y le sueltas lo que quieres decir y directamente. Sí, claro, pero que... eso ya existe, digamos. O sea, realmente lo de Siri es más los comandos, ¿no? Yo no entiendo. Lo que me refería era que cuando te acostumbras a utilizar el dictado o la voz, vamos, con los equipos, luego se te hace duro escribir, ¿eh? Es una cosa. Bueno, a ver si acaban de coñazo de presentación de Siri. Que supongo que verlo será muy espectacular, pero seguirlo como siempre es un coñazo. Pues sí. Y nos quedan como 13 minutos, si me apuras 15, de presentación. Hay otros 5 de minutos de mapas. Y descartamos no sé entonces el iPhone 5 como One Month Thing. ¿Alguna vez lo ha sido? Es que estoy deseando que saquen lo de y ahora el iPhone 5 y decir lo que y decir la rima. Es que que el iPhone 5 no va a existir, va a ser el nuevo iPhone. New iPhone o The Next Generation of iPhone. Ay, Dios. Pero cuando, vamos a ver, que tú precisamente digas el Next Generation, cuando eso nunca se ha demostrado que la nueva generación sea mejor que la original, por Dios. De toda la vida ha sido mejor. La nueva generación mejor que la original. Hombre, no me toques a picar. Por favor. Herejía. Herejía. Ese Zulu con ese derrame de aceite que tenía el hombre, tío. ¿Dónde va a parar? Bueno, que ya podemos ejecutar aplicaciones. Eso está bien. Con Siri. Ejecuta el Temple Run y sale el Temple Run. Qué bonito. Oye, pues eso el Blingo sí que lo hace. Desde el principio. Ya estamos tocando los huevos. Pero sí. Y está otra vez con los mapitas. Mira, una cosita. Ahora mismo está poniendo en Gadget una foto que el fondo de pantalla es el mismo del famoso vídeo que estábamos comentando al principio. Con lo cual, el famoso vídeo que estábamos comentando al principio es real. ¿Estamos? Porque los iconos son esos. Pero que no quiero que sea real. Pues es que va a ser. Ese? Pues no, una demostración de beta. Del beta de la 6 y no sacaba nada. Entonces, claro, esto no hace nada nuevo. Nada más que han cambiado los iconos. Y bueno, estábamos un poco ahí. Literalmente, no era nada nuevo. Sí, tenía un diccionario. Bueno, y una aplicación de mapas nuevas, es decir, algo que no tiene nada que ver con un sistema operativo nuevo, ¿no? Esto es una cosa nueva que se llama los iFree, ¿no? Como ojos libres, ¿no? Para que lo puedas utilizar todo sin manos, handfree, y todo ojos. Te habla. No, pero y sin ojos. Libre de ojos. Sin manos y sin ver, vamos. Ah, e integra, ya por fin, si le das al botón del volante, ya puedes lanzar el Siri. Qué bonito. Eso lo hace mi Galaxy Note. Estoy viendo banderitas, inglés, británico, Australia, Nueva Zelanda, no sé cuál es, Francia y Alemania. Bueno, lo mismo que hay ahora. Supongo que ahora empezarán a sacar más banderitas. Lo cual quiere decir... ¿Y Japón? Pues no pinta. English and French, inglés y francés para Canadá. Momento, vale. Pero... sí. Y el español. El español no se le espera. No, español ahora han dicho. No, esto ya bastante que les han rescatado. Ya están, tienen que estar poco contentos. Y están empataron con Italia. ¿Qué más quieren? Pues sí. Espérate. Español, italiano, francés, alemán y coreano. Coming. Coming ya estaba también cuando se presentó Siri. Hombre, poner las banderitas. Pero eso, el coming. En la bandera de España no pone la estrellita encima del escudo, ¿eh? Que somos campeones, joder. Ah, no, que, oh, Dios, qué despiste, macho, que se me cruzan las cosas. La búsqueda local, que solo estaba funcionando en Estados Unidos, ahora ya funciona en todo el mundo. Mira, lo tiene el nuevo Siri iPad. Para el nuevo iPad. Hombre, mira tú qué bien. Si sí, sabía yo que supuesto. Tenía que comprarlo por algún motivo, hice bien en comprarlo. Sí, vale, Siri. I'm coming. Eso de coming, pero coming one. O sea, cuando salga iOS 6. Pues qué bien. ¿Qué será para octubre? Octubre. Más integración con Facebook. Que va a ser como Twitter. Mitch en Twitter pone Siri en español. En español, sí. Pero ¿qué español? ¿El de Madrid, el de Huerva o el de Bilbao? Nuestro Facebook bonito. De momento no tengo ningún motivo para actualizar las betas. Está bien. Ajá. Porque como tengo un iPhone 4, ahí no funciona Siri. La Cusiana está de vuelta. Vamos a meterla a ver si ya se ha metido ella sola. Está poniendo ejemplos de integración de Facebook, que viene a ser lo que se puede hacer con Twitter. O sea, que tampoco vamos a pararnos más. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Buenas. Que me fui yo y funcionaba todo bien, seguro, ¿no? Hombre, algo ha mejorado, sí. Pero mera coincidencia. ¿Qué más ha salido nuevo? Nada, monta el Lion y iOS 6. Está con ello, pero vamos. Novedades todavía ninguna. Mountain Lion han dicho lo que ya habían presentado en la página hace un tiempo. Y iOS 6 no vemos nada. Integración con Facebook. Va a haber lo de mapas nuevo, pero que no es algo que pueda considerarse una renovación del sistema operativo. Siri en español algún día, lo cual también dijeron con iOS 5. Ahora en Facebook puedes hacerle un like a una aplicación de la Apple Store. ¡Oh! ¡Qué útil! Sincronización de contactos con Facebook también. Vale, ya solo quedan 199 novedades del iOS 6. Novedad 1. Puedes hacer un like a una aplicación de la Apple Store. Bueno, y es que hay peña obsesionada con los likes, ¿eh? Sobre todo los americanos, o sea, son obsesivos con el te gusta lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo... Y sí, todo con integración con el Mac también, pues vale. Sí, que eso entra un poco en el menú que hablaban antes de compartir para el Mac. ¿Estará Apple pensándose comprar Facebook? Joder, menuda operación sería esa. No. Sería una pérdida de dinero. Se lo pueden permitir. No, porque querrían cambiarlo, porque es espantosamente horrible y no digo más. Y entonces ya la cagarían, porque a la gente le gusta que sea espantosa y horrible. Yo lo que quiero saber es, ¿para cuándo hay integración con Google Plus? Mira, tenemos una nueva copia de Android. Cuando te llega una llamada, si deslizas hacia arriba en vez de hacia un lado, te puedes poner un recordatorio o enviar un mensaje automático diciendo te llamo luego, lo que sea. Cosa que ya está en Android desde hace tiempo, dicho sea de paso. Bueno, también, desde luego, qué pinchazos, ¿eh? Cuando Apple copia algo, por lo menos... A mí me parece bien, simplemente digo que todos se copian. Hombre, claro. Pero las cosas buenas a mí me parece bien, que porque yo cuando uso un iPhone quiero tener esas cosas también y no echarlas de menos. Todos se copian y solo uno pone querellas, me parece, ¿no? ¿Cómo? Sí, básicamente. Bueno, Ah, ya. Bueno, esto no sé si lo tiene también Android o no, pero está chulo. Y es que tú directamente puedes colgar y decir, recuérdamelo en una hora, cuando llegue a casa o cuando llegue al trabajo. O sea, una integración con el Reminder. Sí, eso lo hace, por ejemplo, la aplicación AnyDo, que es un gestor de tareas, y cuando te llama alguien, si cuelgas, pues le añades directamente un recordatorio. Han sacado un switch nuevo, al cual tienes que acceder, por supuesto, entrando por settings, entrando en alguna parte de Dios sabe, o sea, 5 o 6 clics, para que se ponga en Do Not Disturb, no molesten por la noche el teléfono. Eso hacía mucha falta, porque que yo quiera recibir llamadas no quiere decir que no, que me estén llegando las notificaciones continuamente. No, sí, está genial. Lo único que eso, algún día lo podrían poner como están las cosas en Android, con tirar de un sitio y le das un clic y ya lo tienes, joder. Hombre, lo puedes programar, sí. Además, que está chulo. Puedes decir luego, que sí. Ciertas horas automáticamente se ponga en modo no molestar. A ver, pasáis del... Ojalá tuviera esto... Y hay incluso un filtrado. Es decir, puedes bloquear llamadas, pero dejarlas de tus favoritos. Dejar, por ejemplo, la familia, por si te llaman por una urgencia, pero el resto de la gente, pues directamente les sale como apagado. Pero si está bien que tenga todos estos switches, pero ¿por qué los tienen que poner tan escondidos? ¿No sabes la que hay que montar? Bueno, sí, lo sabéis porque tenéis un iPhone o lo habéis tenido. La que hay que montar para quitar el Bluetooth, o para que activar el Wi-Fi, o para desactivar, o para activar esto, o no sé, es que... Totalmente de acuerdo. Un SB Settings y ya terminamos de estar contentos. Por cierto, acaban de decir algo bastante importante. FaceTime con red móvil. No solo con Wi-Fi. Ah, con 3G. Pues yo sinceramente os digo, si mensaje lo he utilizado poco, pero lo he utilizado, os digo, FaceTime lo he utilizado para probar, punto. Yo no lo uso, lo he usado muy poco. Pero bueno, a veces cuando Skype me da problemas, he probado FaceTime y me ha ido mejor. Las cosas como son. Yo FaceTime casi no lo uso, pero el iMessages lo uso todos los días ya. O sea, ya el WhatsApp para hablar con los cabezones. Un poco más. Por cierto, Fer, lo que decías antes, ¿te acuerdas que el otro día en el podcast comentábamos lo que acabas de decir tú, que... ¡Ostras, se me acaba de olvidar! lo de not disturb, ¿sabes? Sí. Lo de que queríamos recibir las llamadas. Nos han hecho caso, tío. Yo creo que la han escuchado. Yo creo que sí. Sí, sí. Deben de tener uno que habla español y se lo traduce. ¿Cómo? Pues a ver si nos escuchan también ahora y ponen algo como el SB Settings, pero sin necesidad jailbreak. Y entonces ya, pues una cosa menos que tendré que criticarles. Sincronización de pestañas, listas offline. ¿Cómo es esto? Están diciendo... Dice, provees un número de teléfono y el Apple ID y puedes contestar la llamada en el iPad e incluso en el Mac. Vamos, ¿cómo es? ¿Cómo es? Hay message, pero para llamadas, vamos. No. FaceTime siempre ha funcionado así, vamos, no tiene ninguna historia. Vale, sí. Vale. Oye, una cosa. ¿No creéis que nuestros smartphones se están convirtiendo en pequeños esclavos nuestros? De decirle, haz esto, haz lo otro. No, tú te estás convirtiendo en la esclava del smartphone, Naku. Ahí estamos. Bueno, sí, bueno, depende cómo lo mires, sí. ¡Ay! Ha pasado un ángel. O eso, sí, o es que está muy aburrida la presentación. Es que ahora están otra vez con las aplicaciones que ya están. Y... A ver, es que aburrida la presentación. Es que, ¿qué queréis? ¿Que queréis que saquen un iPhone, una cosa como el iPhone todos los días? O... No, a ver. No, yo soy un tradicional churris en pelotas. Yo creo que es, no, en serio, amigos de Apple, esto es lo que hace falta. Vale, podemos meter por aquello de la igualdad, pues algún chico ahí un poco, digamos, pero vamos, tampoco que se vea mucho, que da poco de reproducir. Yo creo que Jobs bastante se ha revuelto ya al ver tanto puerto en el Mac como para que encima le ponga churris en pelotas en la presentación. O sea, sé un poco respetuoso. Sí, la verdad es que lo del HDMI le ha debido matar. A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo, fuera de coñas, creo que con Jobs eso no habría estado ido adelante. 3.0, sí, Thunderbolt y HDMI. Que ese puerto HDMI es a lo mejor el que me hace hacer el desaguisado, ¿eh? Tiene toda la pinta. Porque Es que, joder, al final las televisiones tienen HDMI, joder. Sí. Es que yo creo que cada día y cada vez más la gente está usando el ordenador para enchufarlo. Está, mejor dicho, está usando las teles como pantallas secundarias de los ordenadores. Pero eso para un Mac Mini tiene sentido, pero para un portátil, ojo, que lo de siempre, que mejor que lo tenga que no lo tenga, ¿no? Pero es que estamos, volvemos a lo que estaba diciendo antes. A ver, si los portátiles se están convirtiendo en el ordenador que tiene mucha gente en casa, entonces sí que tiene sentido ese HDMI. Aunque sigue, el logo sigue. Aunque no sé hasta qué punto, teniendo otras cosas, como teniendo cosas con las que puedes acceder a través de Wi-Fi, tipo esto, ¿cómo se dice? El Apple TV y otras cosas. Ya, pero ahí estás limitado solo a cosas de Apple, que es lo que hablábamos antes un poco. Bueno. A mí yo lo que no le veo sentido es a que Apple hasta ahora haya renunciado al HDMI cuando lo estaban usando todos. O sea, el Thunderbolt de datos sí, me parece muy bien, sí, pero como puerto de vídeo es lo que no tenía. Eso tenía toda la pinta de cabezonería de Jobs, ¿eh? Sí. Sí, porque, hombre, a ver, también Apple está lleno de momentos en la historia en que han ido de atrás para adelante y de adelante para atrás, en cuanto a quitar puertos y meter puertos, quitar lo del lector de tarjetas y volverlo a poner. O sea, supongo, a lo mejor, lo que quieren hacer es que cada X tiempo, al final, acaben teniendo los mismos ordenadores con distintos puertos. No sé si me explico. Quiero decir, tú ahora, los Mac Pro que hay ahora, los que acaban de salir, no, los justamente anteriores, los super super nuevos, esos van a tener unas características diferentes a los nuevos, evidentemente, pero dentro de X tiempo tendrás el mismo ordenador casi con distintos puertos, entonces tienes como más opciones a elegir. Bueno, novedad importantísima, yo no sé cómo has podido vivir sin ello. VIP. Me vas el chiste, me lo pisas, tío. Los importantes de Gmail, vamos. 198. 198 quedan ya. Bueno, y pulto refresh, menos mal, ¿no? Eso sí se echaba falta. Oye, ¿pero cuánto queda de esto? Hostiazo, ¿no? Posible hostiazo a One Password, una nueva aplicación Passbook, que es para, bueno, pone passes, supongo que passes quiere decir passwords. La forma más sencilla de tener todas tus pases, que es, insisto, no estoy seguro de que sea contraseñas en un único lugar. Sí, lo confirman porque dicen el keyring acaba de quedar obsoleto. Pues a mí que no me gusta lo de One Password. Uf, pues es comodísimo si no quieres usar la 3-4 contraseñas en todos los sitios y que de momento pues que te cogen la de LinkedIn ya tienen tu contraseña de todas partes. Mitch vuelve otra vez, en extremis. Hola. ¿Qué ha pasado? Minuto y resultado. Nada, el iPhone 5 más fino, más fuerte, más potente, más acabado 5. Ay, María Madrid, ¿dónde estás? Oye, una cosita. ¿Qué han hablado de baterías de estos nuevos ordenadores? De los nuevos? 7 horas. 7 horas, sí. 7 horas con todo abierto o 7 horas a como mucho? De acuerdo a los nuevos test. Perdón, solo una aclaración. Es para tickets, entradas y similares. No, no parece que vaya por contraseñas. Son pases de pase de entrada. ¿Eh? Pone, por ejemplo, un ejemplo, una entrada de cine, pues con un código QR de estos, pues tienes la entrada en el móvil. Bueno, dicho de otra manera, muy bonito, muy útil. Como la tarjeta del avión, vamos. Ya aquí no vamos aquí a comer no vamos los mocos. Efectivamente. Bueno, pues comeréis los mocos ahí, pero aquí el QR se lleva mucho. No es el QR, sí, pero... No, aquí, en todas partes. Sí, las tarjetas de embarque ya te las dan en el móvil con un QR. En el móvil que estás hablando. Yo aquí cada vez veo más tarjetas de visita con el QR de un lado. Sí, es que es muy cómodo. Y publicidad. Hombre, está bien tener una aplicación para eso, porque por ejemplo yo hace poco compré un billete de Air Europa y tenía una aplicación aparte solo para los billetes de ellos, que dices, bueno, dejadme en paz, ¿sabes? O sea, que haya una aplicación que reúna todas las entradas con la potencia de Apple, es decir, que sí que va a reunir a muchos proveedores, a mí me parece interesante. No es como para comprarse un iPhone 5, 6, nuevo iPhone o como se llame, pero bueno, está bien. Bueno, pues nada, seguimos viendo las tarjetitas de John Carr o de John... Oye, pero ¿cuánto llevan ya de también Keynote? Es para tarjetas, pues... pone por ejemplo una de Starbucks que es como una tarjeta de saldo. Es decir, no solo para pases, sino incluso como medio de pago. Vamos, pues llevan una aplicación como esta que tengo yo aquí que se llama Kumai. Que tú escaneas tus tarjetas y ya la... Chicos, preguntaba que cuánto llevan ya de Keynote. Una hora 37 minutos. Cojones. Y se está haciendo largo. Pero porque no plantea nada. Y quedan los mapas que supongo que harán bastante. No, está emocionante, vamos, interesante la parte del Next Generation MacBook Pro este, pero luego ya... No, oye, que lo mismo resulta que vieron los mapas de Google el otro día y dijeron, no, para todo que la hemos cagado. Y esto vuelve con lo de la accesibilidad para ciegos, parece que va a tener alguna novedad en ese sentido. Oye, una cosa, chicos, yo quiero criticaros a todos, a mí incluida, a mí también, porque muchas, sí, a todos, yo y lo digo yo incluida, porque muchas veces esto es aburrido, hablan de esto, es un coñazo y tal, pero resulta que cada persona es un mundo y cada uno tiene su opinión, lo que a unos les resulta aburrido a otros les resulta muy interesante. Entonces hay una cosa, nosotros decir el hecho de no, es que ha estado muy aburrida, pues a lo mejor aburrida para ti, pero Naco, hay una cosa que es cierta, que es impepinable, es que esto, verlo tal y como lo estamos siguiendo nosotros, así es un coñazo, yo creo que para prácticamente cualquier persona. Otra cosa es cuando veamos el vídeo, que es mucho más dinámico, y ver las fotitos cómo se mueve, la gente hablando, y eso ahí sí ya entra un poco más el criterio de cada uno, de a mí me ha gustado más, me ha gustado menos. Vale. Pero verlo así, que un tío te va escribiendo lo que va pasando, lo que las fotos... Pues... Vale, me parece muy bien, pero tenéis que pensar que nosotros, por el hecho de estar donde estamos y hacer lo que hacemos, mucha gente, a ver, no es el rollo de que se fía de nosotros, sino que escucha lo que decimos, ¿no? Entonces tampoco yo creo que hay que limitarse a decir es que la keynote ha sido aburrida, ¿no? Quiero decir, a ver, influimos no en las decisiones, pero influimos en lo que algunos pueden pensar de cómo ha sido. Cambiemos la frase. No ha sido aburrida, ha tenido pocos momentos. Poco contenido, ya está. De vale. Pues eso me parece mucho mejor, pero es que tenéis que pensar que no son los... A ver, no solo estamos hablando nosotros cuatro, nos está escuchando mucha gente. Vamos a ver, el tema del lenguaje, ¿no? Nosotros ahora mismo, los cuatro que estábamos hablando, hemos dicho la palabra ciego, y por ahí hay gente que la considera eso que no se puede decir, que hay que decir invidente. ¿No? En serio. Y tengo un primo ciego que trabaja en la ONCE, o sea que... Y él dice que es ciego, no dice que es invidente. Pero la cuestión al final, pues es un poco detalle, pues... Hablas coloquialmente, pues es aburrida. Traducido en el blog el día siguiente, poco contenido, si es que es así. No sé, es coloquial el lenguaje. Naku, te acaba de ganar un par de fans, de todas formas, ¿eh? ¿Por? En el chat te están diciendo que eres grande. No, que soy pequeñita. ¿Qué cojones tenéis manía de decir que soy grande? Es un retorno. Granado dice que totalmente de acuerdo contigo. No, es que es verdad, o sea, hablamos... hay mucha gente que a lo mejor no tiene tiempo de escuchar un montón de cosas y hablamos y... creamos opinión. Hay mucha gente que se fía de nosotros. Bueno, pero bueno, yo de todas formas podré dar mi opinión, ¿no? O sea, si no me aburro. Ya, pero yo creo que, a ver, yo creo que ahí tenemos que tener un poquito de cuidado diciendo, a mí me parece que, ¿sabes? Que es muy diferente decir, es que hasta aquí no te ha sido aburrido. O decir, es que a mí me ha parecido un coñazo. Somos amateur, no representamos a nadie. Bueno, vale, bien. Y nos escucha el que le da la gana. No, que perdón, que a mí me paga Samsung. Joder, no. Yo a lo que me refiero es que yo parto de que todo lo que digo, vale, dado que no trabajamos para Apple ni tenemos ningún tipo de información, es siempre nuestra opinión. Sí, por supuesto. Es como cuando alguien me dice en el blog, es que dicen no sé qué. No, es que yo parto de que es mi blog personal, y entonces por tanto es mi opinión siempre. En verdad, eso sí, tú no la ajustas. Por cierto, perdón, pero es que ha pasado ya, está hablando de los mapas, y claro, la conclusión es adiós a Google Maps, ¿vale? Es un poco lo que están hablando. Están mostrando ahora todo el tema de los mapas, que ya no va sobre tecnología Google. Con tráfico en tiempo real, porque claro, como muchísimos tienen un iPhone y los tienen controlados, pueden seguirlo y muy fácilmente. Bueno. Navegación, pero, tú, esquina navegación de... giro a giro. Más que Google Maps, podemos estar hablando de TomTom y compañías. Oye, perdonad que os interrumpa ahora mismo ya sobre lo que vais a empezar a hablar. Hablando de TomTom y de Google Maps y de gaitas, no sé si habéis probado alguna vez la aplicación iGo. Sí. Para el iPhone. Bueno, yo la bajé el otro día. Para el iPhone. Son los $15 mejor utilizados en muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Me parece una pasada de aplicación. Sobre todo, o sea, esta ciudad es un caos con el tráfico. Y es la única máquina con la que me he atrevido a coger el coche e irme a donde me haga falta. Con eso os lo digo todo. iGo es fabricación israelí. Empezaron en Israel. Yo lo probé y fui beta tester incluso cuando para Windows Mobile, con lo cual ya echáis años. Uh-huh. Pero sí que era una aplicación muy atractiva y muy bien diseñada. No es solo eso, es que además tienen acuerdos con distintas empresas dentro de cada país, con lo cual se gestionan todos los datos y todo eso dentro de cada país. Quiero decir, no son los americanos que gestionan los mapas de España, por ejemplo. ¿Me explico, no? Es verdad que os corté, me ha hecho gracia. Están hablando de los mapas, integración con Siri. Y pregunta uno si hemos llegado ya, en plan niño pequeño. Relájate, disfruta del camino, nos quedan 14 minutos. ¿El cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Y no sé si habéis visto la foto. Papá, pero queda mucho. La navegación giro a giro es totalmente en 3D y funciona con la pantalla bloqueada y total integración con Siri. O sea, el Google pero Navigator. Esto lo tiene el Google Navigator, claro. Claro, pero no tenemos en iOS. Y funciona de fábula, por cierto. El Google Navigator. Sí, funciona de lujo. De lujo. Bueno, yo creo que a estas alturas de siglo ya que los navegadores funcionen bien, o sea, que esas cosas funcionen bien, es que es un... No, pero no me refiero, yo por lo menos eso no me refiero a eso. Me refiero a que tú le das un botón, le dices, calle Tejodillo 69, bajo de pum, plap, plap, plap, plap, plap, ruta y te lo hace y ya estás conduciendo. O sea, es instantáneo, está muy bien. El programa este que te digo también. No. Ah, sí, el iGo sí también funciona. El iGo, sí. Funciona bárbaro. Y bueno, sí, pero es que el Google tiene, Maps es que tiene gratis. Que ser así. Tienen que ser así. El Google Navigator es gratis. Sí. Que los mapas están muy chulos, muy bonitos, pero lo que comentamos Mitch y yo el otro día. Habrá que ver cómo son los de España, cómo son los de Turquía, cómo claro, son los de lo que no son grandes ciudades. ¿Cómo son y cada cuánto se hacen updates? ¿Cómo se dicen? ¿Se actualizan? Uh-huh. ¿Cada cuánto se actualizan? Porque pueden que estén muy bien, pero si mañana te hacen una rotonda y no te la marcan, pues no, te vas a tomar por culo, así de claro. Quiero decir, no solo es que lo hagan muy bien, sino que lo mantengan bien. De todas formas, esto es algo que hay que ver en el vídeo. Yo creo que solo con las fotos no nos podemos hacer una idea de cómo funcionan y cómo no. Yo insisto en que Google Maps sí perderá la cuota de mercado de iOS, que no es poco ni muchísimo menos. Pero el iGo del que hablabais, TomTom, Navigón, se están terminando de llevar el portazo, Sí. Porque claro, es que es lo mismo que en mi Galaxy Note. Yo no compro un navegador GPS teniendo el Google, o sea, el Navigator. O lo mismo les va a pasar con el iPhone. ¿Cuándo yo me he planteado la necesidad de uno que tuviera los planos en el equipo? Cuando he salido al extranjero donde no tenía, no quería activar el roaming de datos, ¿vale? Y aún claro. Así... En Android encontré uno gratuito, que no me acuerdo, sí, Maps Navigator, no sé cuánto. Y Google Maps ya han dicho que se va a poder descargar previamente, y esto pues intuyo que también harán lo mismo. Claro. Así que las empresas de GPS lo tienen complicado. Ya están como mínimo regalando las actualizaciones. Hombre, claro. Es que se van a ir al carajo hablando en plata. Claro, porque, o sea, la pasta que te tienes que gastar ya no es solo el aparato, sino luego las actualizaciones. Si no quieres piratearlas, ojo. Claro. O sea, como se han ido al carajo todo lo que se llamaba el concepto del PNA, que era el digamos que, pues, como el tontón original, vamos, un cacharro sí, que sí, solo claro. Hace de GPS. Todo eso ya se fue al garete hace tiempo, claro. Bueno, no te creas, que se fue. Aún hay gente que no tiene un smartphone y que prefiere tener un cacharrín de ese, pero... Sí, si, pero el cacharrín de ese ya cuesta lo que un smartphone. Entonces dice, pues el próximo teléfono me compro un smartphone, bueno, que va a costar... Bueno, ciento... no es en España. Aquí por 100 euros más o menos tienes un GPS que funciona. ¿Y cuánto, cuánto cuesta un Samsung Galaxy Ace, pongamos por caso, por 100 euros? Pero eso es, también le puedes instalar las aplicaciones estas y funcionar bien, vamos, por instalar. El Galaxy Ace, sí, hombre, es un Android y funciona, todo es lo bueno. Y no te he dicho el Galaxy Mini, que es el que pongo a los usuarios allí en la empresa, porque pues, no era para tirarme abajo, pero eso me parece que no se está poniendo Telefónica por 60 euros, y cosas por el estilo. Vale, pues el 3D con edificio sin textura, ¿no? Pero está bueno, está guay. Está bonito. Chicos, yo os dejo. Si veo que puedo escaparme otro momentito, pues vengo y me apunto. Pero vamos, no, tampoco creo que haya mucho más, ¿no? No, bueno. No, yo creo que llevamos cinco novedades, ¿no? Entonces, ya nos quedan 195. Bueno, yo me vengo dentro de un rato a ver si todavía estáis por aquí y todavía sigue la keynote. Si no está, pues muchas gracias por haberme invitado y si está después ya seguimos después. Pues a ver si vuelve Chema, que se nos ha ido porque lo oía mal, pero si lo escucha mejor, pues que se anime a volver, ¿eh? Eso. Pues eso, chicos, pero, venga, os dejo. Que, bueno, ya está terminando. Esto es todo. Está resumiendo, sí. 200 el mapa me ha gustado la claridad de los carteles. Parece que está... O sea, me gusta para verlo conduciendo. Está bien pensado para... Sí, eso lo tiene, vamos. De hecho, lo tenía en el iPhone el Mobile Navigator, ¿no? Navigator. Y el Navigation, vamos. Y tiene eso, que te acercas a un cruce y te sale arriba los paneles que se supone que vas a ver y siempre se parecen bastante. Y parece ser que este programa también lo lleva y eso es útil, la verdad. Está interesante. Paneles virtuales, creo que lo llaman en el Navigator este. Personalización de las vibraciones. Bueno, aquí es que vemos... así novedades en muy poquito. Firmas por cuenta en correo. Menos mal. ¿Cómo se llamaba la aplicación de Naku que ha dicho de mapas? iGo, ¿no era? Sí, el iGo. Que no me lo apuntaba por Twitter. El que yo estaba hablando en español era Navigon. El Navigon. Sí, el Navigon que tengo yo. Ese es el que muestra los paneles en las autopistas. Pero eso ya lo hacen todos, ¿eh? Porque el TomTom nuevo también lo hace. Ya, pero yo como voy con el gratuito, con el Google Navigation, eso no saca esas sofisticaciones todavía. Me vais a perder 5 minutos, ahora vuelvo al resumen final. De acuerdo. Pues ha salido el tío de las camisas con la típica... imagen del número 6 del iOS 6 con las novedades que no ha dicho por el fondo, y eso podemos ver diccionario en español, firmas para cada una de las cuentas, lo que hemos visto ya de Safari, controles de privacidad, las vibraciones personalizadas ya estaban en iOS 5, o sea que de novedad no sé qué tiene exactamente. Y por aquí abajo, mira, pone IPv6 support for Wi-Fi and LTE, así que LTE para el iOS, o sea, para el próximo iPhone cantado, ¿eh? Bueno, LTE, sí, es LTE, ¿no? Porque mira la que se han llevado en Australia con el nuevo iPad, que al final han tenido que llegar a un acuerdo extrajudicial por una porrada de dinero. ¿Y qué ha pasado? Que no me he enterado yo de eso. Pues que es que en Australia no tienen LTE. Bueno, en Australia tienen LTE... Y el iPad pues llamaba 4G y no era 4G y no sé, unos líos ahí que se montaron. Por publicidad, vamos, que lo llamaban 4G y el 4G en Australia no es el 4G del iPad. Que si se resume, no tienen el LTE. No tienen el estándar que claro, que usan todos. Pero si publicitas que tienes 4G en el iPad, como de hecho hicieron, pues se vieron con una demanda. Y ahora ha salido diciendo que bueno, han hecho un acuerdo extrajudicial, no recuerdo por la cantidad. iOS 6 a partir del 3GS, en el iPad para segunda y tercera generación y en el iPod Touch para cuarta generación. Joba, esto es lo que había leído esta mañana. O sea, lo que descarta el iPad de primera generación siendo tan potente como un iPhone 4. Sí. Efectivamente. Cosa que no entiendo, porque si lo permites en el 3GS, que ya tiene sus años y muy bien me parece que lo siga soportando, porque el 3GS es de la misma época que un móvil que tengo aquí con Android que se quedó con Froyo. Con eso lo digo todo. Y bueno, no me parece muy bien, la verdad, que el iPad de primera generación, siendo capaz, no... Hombre, la pregunta es si es capaz, porque aunque tenga el mismo procesador que el iPhone 4, no es lo mismo, creo yo, bueno, aunque de cuestiones técnicas ni idea, mover píxeles en un iPhone que moverlos en un iPad, ¿no? Pregunto. Sí, pero sí debería, pero es lo mismo que con el 3GS, que seguro que hay cosas que no tienen activadas, pues lo mismo aquí lo pueden desactivarle funciones con tal de que vaya. Para ejecutar las típicas aplicaciones que, como dices, sé que van a quedar por ahí sin actualizar. Yo es que lo digo porque en el iPad 1 iOS 5 ya me iba mal. Entonces no quiero imaginarme cómo puede ir el siguiente. Bueno, seguro que hay gente que lo prueba y nos lo dice. Static, yo creo que ya cerrando el tema, resumiendo las presentaciones que ha hecho del iOS 6, del Mountain Lion y del nuevo PowerBook PowerBook, madre mía la que acaba de meter. Mac Pro. Ojo, la máquina del tiempo. Pero yo lo que quiero es un One More Thing, por favor. A ver. Aquí un recuerdo a Steve con un One More Thing, estaría guay. One More Thing, Steve Jobs no muerto, le tenemos clonado. Es Siri. No, pero hace unos días salieron una lista del hardware nuevo, de los números de serie nuevos, y había bastantes más que ahora, Sí, yo es que esperaba ver un iMac nuevo, porque estoy en espera de comprar y de jubilar mi iMac de 2008 y... Hombre, pero de 2008 no tiene que ir mal, ¿no? No, no va mal, pero ya para vídeos y eso, pues hacer vídeo y todo ese rollo. Pues, yo estoy aquí de nuevo. Pues llega justo para la despedida. Sí, justo. Sí, una bonita. Ha llegado justo para One More Thing que no ha habido. Ahora es cuando todos dicen otra y sale otra vez. Bueno, venga. Haz un bis. New iMac. Sí, bueno. Va a ser. No. Pues aquí se acabó todo. Bueno, las conclusiones finales es una bonita keynote y un portátil nuevo, ¿no? Me gusta mucho el portátil nuevo, o sea, es más o menos el portátil que yo habría querido en su momento y ahora si fuera a cambiar también. Me deja un poco frío que el resto de la gama parece de portátiles, hablo. Pues se queda ahí un poco marginada, digamos, queda rara. Y el iPhone, pues, me deja bastante indiferente en las novedades. Los mapas pintan bien, pero yo eso no lo asocio con un sistema operativo nuevo. Y no he visto nada que me haya llamado especialmente la atención. Me gusta el modo no molestar, pero bueno, es un detallito y poco más. Sí, que quizás sería más versión 5.3 o 5.2. Ahí estamos. Sí, yo no veo nada que nos hayan enseñado hoy del iOS 6. Espero que cuando lo saquen tenga alguna más novedad. Nada me llama excesivamente la atención con respecto a lo que hubiera sido, yo que sé, que lo hubieran llamado iOS 5.5 o 5.3 o lo que quieras. No sé, me parece un pequeño fiasco, pero bueno. Ahora, el portátil, sí, el portátil este que han presentado es impresionante, sin duda. Y el precio no muy desmadrado, pero bueno. No, son 2.000 pavos al final, Sí, vaya, pero Mac, estábamos hablando de 3.000. Pro siempre te va a valer eso. Y las especificaciones de básicas no son malas del todo. O sea, te viene ya con el SSD, que yo temía que le pusieran todavía con como fuera un mecánico para luego sumarte el precio del SSD. No. Y de hecho el de serie creo que son 256, que no está nada mal, que es un disco muy caro. Yo ahí no le voy a criticar. Bueno, y no puedo hacerlo porque es eso, me gusta mucho ese ordenador. Perdón, una cosa, no hemos dicho nada, pero desaparece. Desaparece el MacBook Pro de 17. Sí, sí, he dicho que no lo estaba mostrando y efectivamente se confirma que termina de desaparecer. Yo no creo que desaparezca. Se quedará el que estaba. Igual que pasa claro, con el que parece, es una opción, ¿no? Claro, y os digo por qué, porque si os acordáis, hace un tiempo, en una de las keynote de los iPod, el iPod Classic no salía, no de nada de él, pero seguía vendiendo el mismo modelo año pasado. Y es que a lo mejor lo que está pasando es que todavía no hay pantallas, o las hay, pero son una pasta de caras, retinas, para meter al 17, porque ¿qué tienes? ¿Uno de 15 con mayor resolución que uno de 17? Sí, está claro, o sea, que es como 17, la gente se compra el nuevo. Esto va a acabar con una unificación de la gama. Lo que pasa es que ahora no era el momento por lo que fuera, porque no podían hacer pantallas suficientes de todos los tamaños por precio de la de 17. Por el motivo que sea, pues va a haber una época de que va a estar un poquito a caballo. Lo malo va a ser que eso, quien quisiera cambiar ya el de 17 y sobre todo el que quisiera cambiar el de 13, que supongo que es un caso mucho más habitual. Y no sé yo de alguien, Claro, es que ahora dices el de 13, es que estoy viendo la cara de tonto dentro de 2 días, o sea, si me lo compro ahora. Es que hagas lo que hagas, Si tiras por la gama MacBook Pro, sabes que te estás comprando ya un equipo obsoleto. Si tiras por la gama Air, sé que año que viene... No obsoleto tampoco, ni mucho menos. Bueno, por la Pro lo que... Mejorable. No, las características son similares, creo. O sea, el problema que tienes es que de cuando salga el Pro de 13 tipo Air, pues lo vas a mirar con ojitos. O sea, vas a decir, joder. Y si te compras un Air, vas a decir, es que me compré un Air, pero no puedo ampliar la memoria, no puedo hacer un montón de cosas. Ahí estamos. A mí es que el 15 que ha salido me parece ideal. Y luego... Y es una pena que no haya un 13 también así y que desapareciera el viejo. Porque luego mí, por ejemplo, pero ojo, yo me he dado cuenta de un detalle que me parece muy mal por parte de Apple, y es que, por ejemplo, el de 13 pulgadas sigue teniendo la pantalla churriflústica, porque el Air tiene mucha mejor pantalla que el MacBook Pro de 13. Es que se han quedado ahí en tierra de nadie. Lo que le han cambiado el procesador y para arrancar un poquito las algunas ventas que hagan, pero está claro que sí, si quieres 13 toca esperar. Claro, pero si tú tienes la pantalla del Air que son de 13 y tiene mucha mejor resolución que la del Pro, coño, pónsela al Pro y le mejoras un poco la pantalla y le das una golosina a la gente. Ya tenemos en la página de Apple. Perdón, tenemos ya en la página de Apple los nuevos equipos, Yo en la tienda veo... No, la tienda es el tutorial de crédito, no, pero si entras en Mac, en el apartado que pone Mac, en Apple. Te sale... Sí, en Apple.es. Si entras en Mac, ya directamente te sale la familia del Book Pro with Retina Display. Y la verdad es que es bonito. Tiene MagSafe nuevo. Tiene cargador nuevo. Con el antiguo, porque no lo han dicho, ¿no? Es más largo. Sí, el Magna 2, el Magni... ¿Cómo que se llama eso? Magna... El MagSafe. Tiene el lector de tarjetas, un puerto HDMI estándar, dos USBs 3.0, dos Thunderbolt, la pista de audio y el MagSafe. Y tiene la ventilación por los lados. Tiene rejillas de ventilación por los lados, como los portátiles con Windows. Yo al entrar en MacBook Pro, supongo que la actualizarán, pero aquí solo veo el de 15 nuevo. Cuando entras en el MacBook Pro tiene una animación de apertura del MacBook Pro cuando lo ves cómo se abre, y la verdad es que es muy atractivo el equipo este. Vale, no. Sí, pero cuando tú le das a ese rendimiento y todo esto, ven el nuevo y el viejo. Bueno, Pro y el super bueno. Efectivamente, confirmado que el Pro, lo que habíamos dicho, el Pro solo lo hay de 15, el de Retina, y luego sigue una gama Pro renovada más en especificaciones de procesador y demás, de 13 y de 15. Claro, ¿quién se va a comprar uno de 15 con carcasa vieja, digamos, aunque no sea exactamente la misma? No, no hay. Es una pasada, ¿eh? Pero es que está el disco. Sí, es una pasada de portátil, ¿eh? Se mira como se mire. Es una pasada. Bueno, me han matado. O me hacen esperar otros 7 meses más con aguantar con este y esperar la siguiente renovación. No lo vas a hacer y lo sabes. Claro, y además el problema, no, el problema principal está en, ¿será unos meses o se esperarán a dentro de un año otra vez hacer una renovación? Es que la historia de arriba es abajo, porque eliminar dices, series. Yo a lo mejor 6-7 meses los aguanto. Aparece a 100 euros, ¿eh? Iván, el de 15 pulgadas con retina display, el precio en euros que aparece 2.200, el DSD, claro, 2.279 euros. Dios, más caro que el 1.1. Esto es lo que pone aquí ahora mismo en la página de comparativa de los MacBookers, de los portátiles, puede poner. Y aparecen de hecho 5, o sea, el MacBooker de 11 y de 13. El MacBook Pro de 13 y de 15 y el nuevo de 15. Eso es todo lo que aparece de ahí. De 15 y de 15 con a tope de cosas. Vamos, el de 15 con retina display. Eso es. Sí, pero hay dos modelos de 15. Hay uno que va 2.3, que tiene 256 de SSD, y luego el otro que es el alto de gama, que sube el módico precio de 2.899 pavos. Madre mía. ¿2.000 cuánto, perdón? 2.900 para todos. Ostras, o sea que fíjate que dijimos 3.000. Joder. Ese es el que te pillas, 3. ¿No, Iván? Justo, justo, sí. Yo que no. Tú le ampliaba la memoria y el disco duro. No, si la sensación sobre todo es esa de que dices, te espera. Pero es que no es normal, o sea, el iMac que tengo yo, a ver si os creéis que me costó 5 duros. ¿No el SSD, siete? Solo el SSD es un bastón. Sí, por pero mucho tiene que mucho riesgo esto. Pero porque no bajan casi de precio, de una generación a otra. Les meten cosas, pero no bajan mucho de precio. Yo me acuerdo en el primer Air que salió, luego sí que le fueron bajando el precio. Ese que tenía un disco duro mecánico o el SSD, y fueron bajándole el precio unas cuantas veces. Pero vamos... Sí, pero estuvo años desde que salió el Air hasta que se puso a un precio ya asequible. Tres años. Claro, yo te doy un dato. El iMac, al comprarle con disco SSD en vez del mecánico, nos fueron 600 euros más. Solo con eso, así, tras. Claro, ya pasa de 2.000 y poco a 3.000. Ahora veo la página que... Estamos hablando de 8 GB de RAM de serie. Que normalmente los ordenadores de Mac vienen con medio giga para que luego le sumes y aquí ya te han metido los 8 directamente. Entonces, claro que va a ser carísimo. O sea, está clarísimo. Joder, es que tú imaginas, te compras un portátil de 2.899 euros y a la que lo llevas desde el estudio al salón, te resbala. Joder, el Apple Care. Que es algo perfectamente posible. No, ¿y el Apple Care de ese portátil cuánto va a costar? ¿400 pavos? Como poco. Bueno, chavalotes, sí. Yo me tengo que pirar. Vamos a cerrar el chiringuito ya, yo creo que no me habéis sacado de dudas y no sé qué hacer. Solo un comentario final, o sea, en cuanto al precio de este. Es que este es realmente el ordenador pro, digamos, de Apple en este momento. Esa por el que va a ir todo el que... mucha gente que se lleva por un Mac Pro, mucha gente que se lleva por un iMac caro. Este es el tope de gama ahora mismo, el de los 3.000 pavos que siempre ha tenido Apple. A mí no me sorprende. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. A Mitch lo hemos tenido aquí de curso. Sí. Por lo menos esperemos que hayáis aprendido de algo. Uy, un montón de cosas. Agradecer a Chema Hoyos, que ya no está muy feliz entre nosotros. Suena un poco. Sí, ya te veía yo venir. suena un poco así, pero vamos. No, está. El pobre se le ha muerto la conexión realmente. También a Naku, que tampoco está ya, se nos ha ido hace un ratito. Y nada, nos vemos en la próxima, que no sabemos cuándo será, y despediros vuestros métodos de contacto y esas cositas. Pues nada, Tejedor1967 en Twitter y el blog, buscáis esas cosas del mundo y por ahí me leeréis. Muchas gracias por haberme invitado. Yo soy Do Álvarez, Do Álvarez en Twitter, y como sabéis, colaboro también en el blog de Serantes. Un placer como siempre. ¿Mitch? Ah, yo también. Pues si quieres, nada, yo soy Mitch 23, grabo con Mitch este podcast de escenas de matrimonio y el mío propio, que es Trekkie 23, y me encontráis en trekkie23@gmail.com o en trekkie23.com. O en trekkie23 en cualquier sitio. Exactamente. Yo soy Mitch, /MICH en Twitter y ya está. Fin. Que orden, te falta decir que orden. Pues nada, ha sido un placer y vamos a ver en la siguiente de septiembre si tenemos iPhone nuevo, ¿no? Lo habrá. Sí, hombre. Invitaremos a María Madrid para que sea nuestra invitada de lujo. Para que luego le digan new iPhone. Y ya, ¡no! 5 años esperando. Bueno, un placer haber estado en esta grabación, una emisión de casi 2 horas y bueno, tiene casi 2 horas y media, porque hemos empezado un poquito antes, y nada, nos vemos en la próxima con María Madrid. Muy bien. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.